sí, señor. Buenas tardes, maníacos. Buenas tardes, maníacas. Bienvenidos a su programa Zona del Metal desde la Caverna Infernal. Aquí su amigo y servidor Patrick, el intocable, viniendo pues a darles 3 horas de buen rock y metal underground mundial. Ahí estábamos escuchando a los temibles Harp desde Valencia, también ahí dejándose la piel con ese temazo, el veredicto que nos traían estos chicos. Así que ahí estábamos arrancando nuestro programa. Por cierto, un programa pues que nos ha tocado lidiar aquí con la tecnología. Hemos estado aquí más de 2 horas tratando de arreglar para ver si podíamos salir al aire. Al final lo hemos conseguido. No nos hemos dado por vencidos y lo hemos conseguido. Esperemos que nuestros invitados sepa o puedan venir también, ya que se ha retrasado 1 hora prácticamente el programa. Y la verdad que ha estado complicado y ya lo estábamos por tirar la toalla, pero al final lo hemos vencido y ya estamos al aire. Así que mil disculpas a todos los escuchas, que estamos recién empezando el programa. No es que ya vamos 1 hora, no, recién estamos arrancando el programa. Así que bienvenidos, 3 horas de buen rock y metal. Esta tarde tendremos pues también, hablaremos con una banda desde Colombia, una banda pagana, de ese black metal pagano que muy poco se oye, se escucha, pero que son temibles a la hora de escucharles. Estaremos hablando con los Dantalian, una banda pues de Medellín, Colombia, que nos vendrá a presentar acá su banda, como es esa gran banda de black metal, del metal colombiano y sudamericano. Dentro de media hora aproximadamente estaremos con ellos, enlazándonos vía fono para, desde el otro lado del charco, para escuchar a su vocalista Cristian Jiménez, que nos estará atendiendo. Estaremos también con la linda gente de Zombie War. Esperemos que puedan estar aquí, ya que pues han habido cambios, lo dicho, de esta que tuvimos aquí un problemita aquí con la tecnología y tanta vaina. Así que esperemos tenerles por aquí. Y pues estaremos también hablando vía fono con los chicos de The Sweet Metal Band. Así que desde Valencia también estaremos hablando, que son bandas que estarán participando en ese gran Zombie War Metal Fest, que estará el día martes 31 de octubre. Estarán en la Sala EVE reventando junto a los grandes Sabaton y los grandiosos Predicador. Estarán también ahí con los chicos valencianos de The Sweet Metal Band. Así que ahí estamos todos invitados para seguir aquí con toda esta gran constelación de buena música y de buen metal. Bueno, pues, y lo mismo, hacerles la invitación esta noche allá en la Escalera Caracola, en Embajadores 52, me parece que es, ¿no? Y ahí van a estar nuestros compis también, haciendo un duelo de DJs. Así que eso va a estar cojonudo, de ver ahí ese duelo de DJs. Y pues nada, 3 euritos más una consumición pues regalado, y ven pues, que te lo pases fenomenal junto a nosotros por la autogestión de nuestra queridísima Gorazo Radio. Así que pues tu apoyo y tu aporte siempre es muy bienvenido y muy agradecido. Así que invitados todos para la Escalera Caracola. Esto queda por Lavapiés, así que por ahí les veo dentro de nada para pasar una buena nochecita de amén ahí con los compis, y sobre todo ese duelo de DJs. Así que un abrazo enorme para todos ellos, y por ahí nos tomaremos alguna birrita, claro, sí señor. Bueno, pues lo dicho, ahí estábamos con los ARP desde Valencia. Vámonos hasta Ecuador para presentarles a Arcángel, una banda que nos trae El Bufón Ha Muerto. Así que todos sean todos bienvenidos. Un abrazo enorme para toda esa people del otro lado del charco. Hoy desde su barrio del metal. Zona del metal. We'll be right back. eternal side. Through my curse, kiss, I make you my bride. No need to fear the night anymore. Beyond this cold embrace, come join me. Under roses, the weather. Come now, child, ring deep out, and I'll share with you the dark gift held within crimson wine. Come now, child, ring deep out, and I'll share with you the dark gift held within crimson wine. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, pues seguimos, seguimos acá desde la Caverna Infernal. Ahí estamos también los chicos de Nexus desde Italia con el Crimson Wine. Nos traían los italianos. También estábamos escuchando a Banzai, recordando todo ese rock clásico que dejaron huella imborrable por acá, por España. También esa gran banda, pues, irrecordada y añorada, banda Banzai, con ese rock duro. Grande ese tema, grande los Banzai. Ahí estábamos, abrazo enorme para todos ellos. Nos vamos, bueno, a decir también que estaremos pendientes de la gente que venga del Zombie War Fest, que se celebrará el día martes 31 allá en la legendaria Sala Eve. Ven, ven una noche de puro zombie. Ven a pasar una noche de miedo con los chicos de Predicador, Sabatán y los de Sweet Metal Band. Así que estarán los valencianos también por acá, dejando esa huella en el War, en el Zombie War Fest 2017 allá en la Sala Eve. Bueno, pues seguimos lo mismo, también mandar abrazos enormes allá a toda esa linda gente en Juncler, Toledo, también están por allá esa linda gente apoyando a ese evento solidario como es del Landon Kleffner, una enfermedad que de esas denominadas raras que les da a los niños, y que pues así que ahí todos apoyando con esa noble causa. Ahí estarán los chicos de Tripoli, estarán con Al Friends, estarán también The Killer Kids, estarán Sold Out, estarán también por ahí sonando los Pepe Mari, Así que a ver si se me queda por ahí una colgada también, que un gran evento solidario. Bueno, pues lo dicho, seguimos con más Zona del Metal para que siga avanzando. Esto les voy a dejar con una banda pues también que ahí de Colombia. Ellos son los Talion, Piel y Realidad, un temita que ya lo hemos puesto, una promo del 2014 que ya hemos puesto en algunos programas anteriores, pero que sigue gustando a la gente, sigue gustando a la people. También estaremos, vamos a escuchar algo de los Riot, de los norteamericanos Riot, con el Thundersteel, que estarán por acá, por el norte también de España, visitando el norte de España. Estarán también los chicos de Riot. Ya vamos a dar un poquito de información de cuándo se estará presentando esta banda por acá por España. Así que estaremos escuchando ese Thundersteel de los chicos Riot. Vamos también a escuchar algo de los Coacción, una gran banda también que nos tenemos por acá, y nos traen esta vez un tema que lleva por nombre La Elección. Así que vamos a meter un poquito más de tralla. Vamos a meter a los chicos de... A ver, vamos por acá. A los The Fall. También con el Apotheosis of Hopes. Así que les dejo ahí con otra tandada de temas. Disfrútenlo. Realidad. zona del metal. Electric asignaturas optativas. El robo ha sido tu elección. Los impuestos aumentando, el déficit previsto es elevado. Para llegar a fin de mes, mi cinturón has apretado. Y es en tus recortes donde aumenta tu poder. Y es de nuestros sueldos donde tienes que coger. Y un país hundido para ti es un gran placer. No te importa si algún día no podemos comer. Familias no quieres ver, para ellos es un sacrificio. Rodeado de diputados, dejáis los sueldos congelados. Si vosotros vais muy bien, ¿para qué pensar en el ciudadano? Y es en tus recortes donde aumenta tu poder. Y es de nuestros sueldos donde tienes que coger. Y un país hundido para ti es un gran placer. No te importa si algún día no podemos comer. Y es en tus recortes donde aumenta tu poder. Y es de nuestros sueldos donde tienes que coger. Un país hundido para ti es un gran placer. No te importa si algún día no podemos comer. Y el marianico se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué recortó? Zona del metal. tremendo gruñidos de los Delfall, esa gran banda que ahí que nos estaba poniendo a tope con ese gran tema que lleva por nombre Apostasy of Hubs, un gran tema, unos grandes arañidos de esos chicos de Deathfort. Bueno, pues igualmente estábamos escuchando a los Coacción también con La Elección, un gran tema de estos chicos que los dejaban por aquí, por la Caverna Infernal. Decíamos también que los norteamericanos, Riot, venían pues también a Irún, exactamente, vienen para pues el sexto aniversario del Bonac in Hilp. Así que pues grandes estos chicos de Riot que vienen ahí, estarán junto a Snagora y Contraband, también junto a los Elvereth, estarán también ahí dejándose la piel estos chicos en concierto. Así que esto es todo en la sala Tunk en Irún. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos por acá ya a la linda gente de Zombie War. Pues vamos a mientras le recibimos, vamos a dejarles acá con un par de temas también para que sigan aquí con Zona de Metal. Bueno, pues, y abrazos enormes para toda esa people que están por ahí y también dejándonos esos mensajes. Dentro de nada estaremos ahí contestando. Mientras tanto, les dejo con Maze of Terror desde Perú, también para todos ustedes, con el new song. Disfrútenlo. Yeah. Bueno, pues ahí está, escuchando a los Maze of Terror, New Sound, ese de ese discazo que estaban presentando en 2014, el Lycanthropies. Así que esto, el buen metal sudaca también ahí, a romper pulmones también y pues sobre todo esas cabezas, que no queden ni una buena. Bueno, tenemos por acá ya a la linda gente de Zombie War, a José y a Carmen también, pues que son pues piezas claves, piezas artífices en esta gran escena, en la escena madrileña, porque la verdad que son, son unos guerreros. Les conozco, bueno, ya algunos añitos, y la verdad que es un privilegio esta gente, pues una pareja pues que lo da todo y siempre están ahí al pie del cañón, al servicio del rock, sobre todo madrileño, que siempre están, aunque ellos más también últimamente también están ya con bandas, apoyando bandas de fuera, pero que al principio estuvieron con bandas de aquí de Madrid a la escena y que siempre estaban ahí dando guerra. Hoy en día ya hasta un canal de televisión, de un canal TV creo que tienen ya, ¿no? Y bueno, pues la verdad que siempre están ahí. José, Carmen, buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes, Patricia, no os vas a hacer sonrojar. No, hombre, no. Al César lo que es del César, José, y tú lo sabes que les estimo mucho, aparte de estimarles mucho, veo pues su trabajo y hay mucha gente que lo reconoce y la verdad que siempre están ahí. De hecho, yo creo que luego tendrás que irte ya a cubrir algún evento porque no descansas. A Collado Villalba a ver a los Hamlet, así que sí, he hecho par 30 kilómetros ahora según terminemos la entrevista. Y todo por estar ahí, igual que tú, porque tú eres otro guerrero también de nuestra escena y estamos luchando porque esta pequeña escena del rock, porque aquellos que llevamos el rock en las venas, tengamos un espacio que se nos niega desde los espacios públicos, desde las radios públicas y privadas, excepto pequeños remansos de paz como este, en los que podemos disfrutar de esta buena música como contigo y como Nelros también, por ejemplo, y nosotros estamos ahí igual, luchando porque esto no muera, porque esto siga vivo. La verdad que pues son cosas que uno se ve y se nota mismo que el trabajo pues es arduo. Carmen, sabes que donde yo voy, al menos donde yo voy le veo, o si es, se reparten, ¿no? El trabajo se reparte, sí. Cuando coinciden dos conciertos. Sí, nos repartimos, eso intentamos desde luego, porque como tú bien dices, pues sí, nos hemos visto muchos bolos, jolín, hace años ya que nos conocemos, sí que es verdad, ¿eh? Sí. Bueno, pero somos jóvenes. Nos mantenemos jóvenes. Pero, el rock nos da vitalidad, sí, ¿eh? Cuando el rock es que te mantiene, es yo creo es el elixir de la vida. Sí, la verdad que sí, que con es lo que yo decía hace un momento, que estoy desesperado de salir de la obra para venirme aquí los sábados a desconectar. Y claro, es como que en vez de dejar energías, sí, coges energías para aguantar otra semana más y yo creo que, no sé. Es verdad, porque hay muchas veces que uno se quema un poco, te estresas, porque claro, tienes otras obligaciones que atender, tienes y sacas tiempo, pues como tú bien dices, mira, sales de trabajar y sales escopetado a cumplir pues con lo que pues con tu pasión, con lo que te gusta. Entonces es muy difícil muchas veces de compaginar y por eso muchas veces pues ves cosas que bueno, pues que te queman y que te hacen pensar, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero luego lo piensas fríamente cuando te calmas y dices, jolín, ¿y qué iba a hacer yo si no? Si es que es que está claro, me faltaría tricotar, algo. Tricotar, siempre puedo hacer un cursillo de ganchillo o algo de eso, pero no es lo mismo. Siempre, siempre, de hecho estabas haciendo un cursillo de ellos, ¿no? No hace mucho, ¿estabas? De ellos, yo es que suelto uno y hago otro, entonces es que estoy ¿y así, dónde pero, sacas tanto tiempo? Pues mira, de dormir poco, aunque la gente no se lo crea, mira, dormir mira. Poco. Las ojeras, me tengo que maquillar porque parezco la hermana del oso panda. No solo tú, ya estamos. Yo creo que vamos a ser unos zombies, vivos andantes, sí, ya sí. Por ahí. Yo, los zombies que tenemos de verdad no necesitan mucho retoque, pero yo tampoco. Yo no soy zombie por ahora, pero no necesito mucho maquillaje. Un zombie natural, al natural. Es ¿no? al natural totalmente. Fíjate, o sea, son cosas que la verdad que a veces te pones a hacer muchas cosas y se te pasa el tiempo en el ordenador, en la tablet o en el mismo teléfono. Yo es que cuando voy en el tren es que voy haciendo. Mi teléfono es mi ordenador. Es nuestra oficina, como digo yo. y mucha gente a veces me dice, oiga, dice usted solo. Una vez iba yo en el tren y me dice, se asoma un amigo y me dice, joder, tío, dice... Suelta el teléfono solo chateando. Le digo, ¿qué dices? ¿Chateando? O sea, que trabajando. Estoy haciendo algo. Dice, no jodas, dice. Que claro, le digo, es que si ya llego a casa, ya hay otros quehaceres. Planchar la ropa, sacar todo. Es que, o sea, esa es la parte menos glamurosa de este mundillo, claro, queridos amigos radio oyentes. Y es el problema, yo creo que esta faceta de esta música no se nos toma en serio, no se considera como un trabajo como tal, como es. Que realmente es un trabajo al que dedicas eso horas, te quitas de horas de otras cosas, por ejemplo, de dormir, como en mi caso, muchas veces. Porque claro, tienes otras cosas que atender que haces con unos horarios, pero bueno, te pones otro horario autoimpuesto para decir, pues lo voy a dedicar a esto, porque si me comprometo, sobre todo, porque no es para ti mismo, te estás comprometiendo con otra gente y yo pues lo cumplo. Entonces, pues claro... Dices, ¿qué solución me queda? Pues quitarme de otras cosas o de dormir. Es lo único que queda. Hay mucha gente también que piensa que el cuando uno se dice que es un hobby, piensan que es un claro. juego, que es, bueno, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero no, al contrario. O sea, un hobby porque te gusta, porque es una palabra más fácil de decirla para claro. que lo entiendas, pero... Al contrario de que sea un juego, un que me importismo. Es que yo no diría, que es, por lo menos para mí, no es un hobby. Es una filosofía de vida. Es un modo de vivir. Es algo que llevamos inherente. Yo no puedo vivir sin música. Sin esta música. Yo respeto toda la música. Me considero un melómano, pero la que me pone la piel de gallina es esta música. Y para mí esto no es un hobby. Es un modo de vivir. Y que he sacrificado, que hay mucha gente que no te lo agradece, pues sí, pero no lo hacemos por eso. Yo lo hago porque necesito aportar algo a la escena, porque yo quiero que esto siga vivo, porque quiero que la gente entienda que somos una cultura, y una cultura seria que quiere ser reconocida y que estamos aquí, que no nos ningunen. Claro, o sea... Eso es lo que te decía, o sea, un hobby, pues que la palabra más fácil que lo suelen decir, o que lo sabemos decir a veces también, porque también pasa con las bandas. Oye, que yo hago por hobby y toco, pero no es eso. Al contrario, porque cuando te metes a ensayar ya no es, deja de ser un hobby, te estás metiendo a ensayar para ser un poquito más profesional, si puede ser, porque el talento lo tienes, simplemente hay que pulirlo. Entonces, yo creo que ya cuando te metes a hacer una banda en serio y comienzas a dedicar mucho tiempo ya a dedicarlo, o sea, ya te tienes que dejar de muchas cosas atrás, porque claro... Es un sacrificio total y absoluto. Ya no solamente por el sacrificio personal, y yo, por ejemplo, en mi caso con mi pareja, pues bueno, pues tengo la suerte de que compartimos esta vida. Tengo la gran suerte, y lo digo aquí... Eso te iba a preguntar, porque mi otra pregunta era directamente ahí. Porque tienes la gran suerte y la fortuna, ambos se tienen la gran suerte y fortuna, sí. de que como pareja pues comparten los mismos gustos e ideales de música que les lleva, pues, y es por eso que el uno coge su arma y el otro también coge su arma y se pira a cubrir esos conciertos. No todos podemos decir eso. Aunque nos apoyen nuestras mujeres o nuestras parejas, siempre, pues la mayoría casi siempre está... Es un apoyo tácito, y sin embargo yo lo tengo real, explícito y es mutuo. Y volvemos un poco a lo mismo. En mi casa se respira rock y se respira metal y yo en ese aspecto me considero muy afortunado. Mucho. Muchas gracias. Igual a zombie un poquito también. Vale, esa es la parte que no quería yo llegar a decir. Sí, la verdad es que, hombre, es un gran apoyo porque es lo que decíamos antes. A ver, él trabaja también muchas horas y bueno, más o menos nos apoyamos pues una al otro lo que podemos en el tiempo que podemos. Pero sí, lo que tú dices muchas veces, pues decir, venga, pues tú te vas a un concierto, yo me voy a otro, porque somos lo que somos, llegamos hasta donde llegamos. Hay veces que no puedes dar más humanamente porque es que es imposible. No nos podemos dividir en trocitos ni clonarnos. Lo hemos intentado, con algún zombie ha funcionado, pero el don de la ubicuidad como que no. Y es no. que una de las grandes de las grandes fortunas que tenemos en Madrid, y también una de las grandes desgracias que tenemos en Madrid, es la cantidad de vida cultural, de conciertos, de movidas, de o sea, ayer había 20 y tantos conciertos en Madrid relacionados con el rock. Y desde aquí animo, si tú me estás escuchando desde el coche, desde tu casa, desde el baño, haciendo lo que estés haciendo, que no quiero saberlo, anímate a ir a los conciertos en vivo, coño, que hay que apoyar esto al público, a los músicos, a todo, hay que vivirlo. Bueno, aparte de los músicos, hay mucha gente que está detrás también, a las disqueras, a las revistas magazine, a las webs mismo, a los fotógrafos, como ustedes también sabrán, o sea, se apoya a todo, porque no es solo al músico, al del bar también, para que se lleve sus pelas en la bebida que venden, o sea, todo el mundo pilla algo de ahí, o sea, eso es una labor, pues yo creo que asistir a los conciertos siempre tiene que asistirse, porque no es lo mismo un disco que de puta madre que esté grabado y pero es que ver a la banda pues en directo, en vivo, pues ya es otra cosa, ya le ves a lo mejor sus defectos, a lo mejor sus buenas cosas que tengan, habilidades aparte de su talento, o sea, ya el músico también se tiene que expresar en ello. Digo yo que siempre tiene que estar ahí la gente también apoyando, no solo pues desde el sillón de su casa y desde el ordenador, que casi el 80-90% lo suele hacer, mover un poquito también a ir a las salas. Y no solo, fíjate Patricio, a colación de lo que estás diciendo, a mí me llama mucho la atención, nosotros tenemos vida normal y vida en directo, es decir, estamos siempre metidos en algún bolo. Me llama la atención el poco apoyo que hay entre los músicos. Muy poco apoyo. Yo voy a muchos conciertos y es raro ver a músicos que vayan constantemente. Tú sabes que nosotros somos, al final somos una familia. Siempre estamos yendo los mismos a los mismos sitios, a los mismos eventos. ¿Dónde están los músicos? Bueno, eso es una cosa que tiene mucha historia, mucha cola que cortar. Es un debate, es una, como dice aquí, la pescadilla que se muerde la cola. Porque o sea, esto es un engranaje, entonces, pues bueno, pero no solo con los músicos, y muchas veces entre los mismos webs, medios no se apoyan unos a otros, lo ves como un enemigo en vez de como un aliado, que estamos todos en el mismo barco. Y la verdad es que me da mucha rabia esas cosas, porque lo ves por las redes sociales y muchas veces se utiliza, parece un patio de vecinos, que la realidad supera la ficción muchas veces. O sea, es que es increíble. Nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes y es que dices, pero vamos a ver, que estamos donde estás tú, estoy yo. O sea, en vez de escupirme a la cara y de criticar los defectos, que los tenemos todos, yo creo porque que somos humanos, pues nos apoyamos, y si no nos apoyáramos los unos a los otros, pues no estaríamos siempre siendo el rock los marginados del panorama musical. Porque es que siempre lo somos, pero es que muchos nos quejamos, pero es que parece que en el fondo nos gusta. Oye, ¿qué fuera? ¿Os imagináis vosotros el pensar que todos fuéramos unidos? Es que sería lo ideal. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes que mover a tanta gente que reme en pro de una misma dirección, pues claro, es lo complicado. Pero yo creo que, a ver, la mayoría de la gente creo que nos apoyamos y que los haters son los menos. Pero los hay. Entonces, claro, eso es lo complicado, el poder unir a toda la gente, que es que sería lo ideal. Además, es que el rock, el heavy, siempre ha sido un sentimiento de hermandad, de unión. Y la verdad es que luego te metes simplemente con abrir el Facebook, muchas veces ves que es que ese sentimiento se queda en papel mojado, que queda muy bonito decirlo, pero luego no es verdad en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué yo no puedo, por ejemplo, si yo soy un medio, por qué no puedo compartir tu programa, que eres otro medio? Hombre, eso está claro. O tú, o el mío. Es que no lo entiendo, porque es que hay sitio para todos. Hay sitio para todos, cada aparte medio que, tiene su aparte público. Aparte que no cuesta nada. Es que no cuesta nada, no cuesta nada. No te van a cobrar más el internet por usar muchos posteos más. Bastante nos cobra ya las compañías telefónicas, así que pues ya aprovechémoslo. Claro, aprovechémoslo, eso está bien. O sea, eso es lo que te iba a decir, no solo es del músico, también es de los medios, de las revistas, de las páginas, de todo. O sea, esto viene de todo, o sea, no podemos tirarle a un solo el muerto, porque no, claro, todos tenemos culpa, Y la verdad que ahí es donde yo creo que estamos un poco faltando. Sí, faltamos todos, y el que esté libre de pie de culpa que tiene la primera piedra. Porque es que la verdad es que es que el ser humano muchas veces somos tontos. Somos tontos muchas veces. Entonces es el dejar esas diferencias a un lado y el eso, que estamos todos en el mismo barco y remar todos juntos, que seguro que conseguimos mucho más. En vez de perder energía y fuerza insultando o criticando a otro, es a canalizarla hacia apoyar al otro, simplemente. Chicos, bueno, les digo chicos porque son jóvenes todavía. Están viendo. Estamos aquí haciendo un Facebook Live, por aquí nos dejan mensajes. Rodrigo Ochoa, que es otro guerrero también, tiene un programa de metal también de Cuenca, de Ecuador, y también está siempre apoyando a la escena, y la verdad que dice totalmente de acuerdo con tus palabras, Carmen, que acababas de decir, y hay mucha gente también que está por acá dejándonos mensajes y decir que agradecerles a todos ellos. Saludos manda Rodrigo Ochoa. No sé, Rodrigo, si estás en Nueva York o estás en Cuenca. Es que últimamente te mueves mucho. Pareces un pez en el agua, tío. Un abrazo enorme. Un gran programa. La verdad que este es otro de los guerreros que siempre está cuando lo postea. Yo es que les digo yo a la gente, por favor, postealo vosotros en mis páginas, que tengo muchas. Tengo 4 de grupo, más el Twitter, más el Rock y Metal Solidario. O sea, esto... pero digo, postear, ayudarme, porque yo no me abastezco. Claro. Las páginas están para ello, o sea, no... Claro. Y la verdad que siempre están también acompañándonos ahí, compartiendo. Bueno, chicos, ¿cuántos años ya de Zombie? Uf, de Zombie unos cuantos. La verdad es que empezamos como medio. Desde Nueva York, nos dice. Desde Nueva York nos dice. Un saludo. Un saludo. Fíjate, madre mía. Oye, recuérdanos el programa. ¿Cómo se llama tu programa? Así los chicos le siguen. Claro, claro. Bueno. Por decirte, el 2009 llevamos. No, ya... 2011. No, yo empecé antes. Bueno, él empezó un poquito antes con la radio como tú. Claro, yo es que soy animal de radio también. Lo que pasa es que lo tengo. Madre mía, entonces ahora ya no me voy a poder equivocar nada porque me va a poner una nota. Pondrame una nota notable. Hombre, como poco. Yo empecé con un podcast que hacíamos, el Fan Metal Show. Yo hacía la sección de la Isla Negra Radio, también con Piti Dentera de Dentera, que desde aquí y a Yamna le saludo. Y poco a poco nos dimos cuenta, Carmen y yo, cuando íbamos a los conciertos, de que había muchos conciertos, íbamos al Excalibur, y allí no iba ningún medio. Y hablando entre nosotros, decía, joder, pues vamos a, ya que está con la radio, vamos a hacer un pequeño blog para por lo menos dejar nuestra pequeña constancia de que habíamos estado allí. ¿Y en qué día? Porque tal día como hoy, claro. Ahora tenemos la web, yo estoy como fotógrafo, lo de la radio tuve que dejarlo porque era imposible, aunque me gustaría retomarlo, y desde el 2009. Sí, ya llevo un poquito. Ya llevan 8 añitos ahí. Sí, sí. Y se viene el noveno, o sea, este festival, ¿cuántos años ya lo vienen haciendo ya este festival? ¿O es el primer año? No, es el primer año que lo van a estrenar prácticamente la ahora el martes. La primera locura. La primera locura, ¿eh? Bueno, la verdad que siempre, pues siempre lo primero, pues siempre, salga bien, salga mal, siempre te queda ese... Es el primero. Ese gusto o... Para todo. A mí igualmente cuando fue el primero, pues yo si no hubiera sido por las bandas, tampoco hubiera hecho lo que hago ahora cada aniversario, porque esto es gracias a las bandas también que siempre están apoyando, oye, que hagamos. Y la verdad que también ese aliento, pues... Sí, sí, no hace, hace mucha ilusión, por supuesto, no todo es malo, como estábamos comentando antes, porque cuando las bandas, que las hay muchas que te lo agradecen, que te dedican... un disco, que te dan palabras de cariño y de agradecimiento, pues la verdad es que eso, en ese momento son momentos como lo que te decía antes, que luego se te olvida lo cabreado que podías haberte puesto de decir, estoy hasta el gorro y lo voy a plantar aquí ahora mismo. Entonces en ese momento se te olvida y dices, joder, pues merece la pena. Por supuesto que hay gente muy buena aquí y es de las mejores cosas que te puedes llevar de esto. Así la verdad es que eso es lo mejor, desde luego que sí. Como por ejemplo. como por ejemplo vosotros, y muchísimas bandas de músicos que siempre han estado ahí, estuvieron en el primer aniversario de la web, muchas bandas que estuvieron tocando en la sala Kiss, que ya sí, cerró, nosotros también estuvimos ahí 2 años. Y... Sí, sí, ahí estuvieron las bandas apoyando, se involucró un montón de gente, de medios, todo. Y ahora, pues bueno, ya luego, pues como te decía antes, José, pues... ya fuimos ampliando un poquito con el tiempo, pasamos de ser un blog a ser una página web que tenemos hoy en día, y luego pues nos dedicamos también ya un poquito a trabajar con bandas en plan, pues bueno, para apoyarles, ayudarles a mover los conciertos un poquito, si quieren salir de su ciudad y demás, y bueno, y ahora pues aquí estamos en este punto, y lo del Zombie World Fest pues era un proyecto que teníamos muchas veces en mente, pero que siempre vas desechando, pues por lo que decíamos, por falta de tiempo, pues porque no puedo, porque no tengo medios, porque es que es un tinglao, es que la verdad es que quien lo haya hecho lo sabe. Y más teniendo en cuenta del enfoque que queremos hacer para, claro, el festival. Ya. Es decir, no es un festival al uso. Nosotros teníamos claro cuando empezamos el blog que queríamos mezclar dos conceptos muy arraigados en nosotros, que es el terror y el cine de terror. Uh-huh. Y lo que es el rock, el heavy metal. Porque creo que son cosas que van de la mano. De hecho, la página ahora también estamos abriéndola a la zona terrorífica del cine. Del cine, ¿no? Ese género, fantástico y de terror, que es lo que también decíamos que, a ver, le puede gustar a todo el mundo, pero creo que siempre el heavy, el rock, todo esto ha ido muy enfocado no sé, mucho heavy nos gusta, sobre todo lo que más nos llama es el género de terror, de los zombies, de los fantasmas. Nos gusta la sangre. Más en muchos como vampiros. En muchos directos vas a ver a los grupos y en vez de decirte hola buenas te escupen sangre, entonces. Oye, entonces, sí. ¿Qué va a haber para el día martes? Cuéntanos un poquito para que la gente se quede ahí con ese saborcillo, para que se dé cita, para que en realidad animaros a venir. Va a ser, claro, un festival, una noche muy, muy, muy buena, que no te la vas a quitar por mucho tiempo. Y la verdad que vamos a ver zombies, ¿no? Vamos a ver zombies. Vais a ver zombies. Les hemos dicho que por favor no muerdan mucho, que se contengan, pero no puedo garantizar. ¿Cómo reconocerles si van a estar ahí? Sería recomendable que vinierais preparados con el equipo anti-zombie, con un kit de supervivencia. Ya les hemos dicho que se muerden con cariño y flojito, pero bueno. Alguna vacuna tampoco vendrá mal, la antitetánica, la toxoplasmosis. Lleva vitamina. O sea, acaso. Sobre todo, pase lo que pase, lo que queremos es que todos aquellos que vengáis, que salgáis con la sensación de que habéis pasado un buen rato. Eso es lo que queremos. Hemos puesto una entrada muy accesible, muy económica para todo lo que queremos hacer. Y no pretendemos mucho, solamente que sea un festival especial, distinto, que haya show, mucho terror, mucha diversión, muchas risas y mucho heavy metal, y esto es un primer paso, que si sale bien pues queremos que tire para adelante con más zombies, con más carne putrefacta, vampiros, años 80, cintas VHS de terror y noches eternas. Jolines. No sé si sobreviviré para otra edición, pero bueno, se intentará, porque madre mía. Sí, es que son muchas cosas. Tú has preparado tu aniversario hace poquito, estuvimos en él. Sí, muchas gracias. Y la verdad ahí es que estuvo genial. Muchas gracias por invitarnos. Y sabes lo que se sufre y se suda preparando una cosa así. Y por eso, como dice José, pues cuanto más que queremos meter ahí la novedad, digamos, de mezclar lo que es esta música pues con el cine un poquito de terror, con criaturas, también por la noche, que es la noche de Halloween, que da lugar a ello. Entonces, pues no sé lo que va a salir, desde luego se está preparando con mucho cariño y con la intención que el objetivo a perseguir es ese, que todo el que vaya lo disfrute, que los músicos, que las tres bandas que van a participar, Predicador, Sabatán y Death Wish Metal Band. ¿Tres? putos grupazos. Tres grupazos. La verdad que son grupazos. No solo grupazos, además como personas, que es que son tres bandas que se trabaja con ellos, o sea, fenomenal, es que no te ponen ni un solo problema a nada. Al contrario, ellos lo que hacen es sumar a lo que es el festival. Entonces, desde aquí además les quiero dar las gracias, porque es que aún no ha llegado, ya se las daré después, porque es que igualmente que con los medios que lo estáis apoyando y todo, es que de momento, ya te digo, todavía no ha pasado, pero hasta ahora el balance es de eso, de agradecimiento hacia todos, porque el apoyo es brutal y sí que anima a seguir, desde luego. Entonces, no sé cómo saldrá, pero el apoyo de la gente, que lo ves, eso es ya un gran aliciente, premio. Un gran aliciente para... Sí, sí, es una motivación para decirte, bueno, pues oye, a esta gente, desde luego, no le puedo fallar y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que el día 31... que salgan de casa, no se sabe si uno va a volver o no. No metas miedo, ¿eh? A ver, o sea, si no van a salir. Que le falta algún trozo, pero bueno, que tampoco volver pasa nada. Volver va a volver, pero no sé si entero, si entero, en qué forma, no, eso ya no lo sé. Pero la verdad es que se agradece mucho y ese es el fin de que la gente que vaya, pues que lo pase bien, que viva una noche de Halloween diferente a lo que se está acostumbrado aquí en España, además, porque aquí, bueno, se va implantando poquito a poco, poco el poco tema. Poco a poco este va cogiendo fuerza, sí. Pero va cogiendo cada vez más fuerza, ya te encuentras en tu puerta niños que te llaman disfrazados, como el tipo aguinaldo en Navidades, sí. Pero aquí, pues, con el Halloween que te piden las chuches y demás. Entonces, pues bueno. El truco trato, ¿no? Trato, efectivamente. Pues cada vez se va implantando más aquí en España, entonces pues creo que es una buena forma de, pues eso, de enganchar al público y de que sobre todo, pues eso, pues que por un módico precio va a disfrutar de música en directo de tres buenos grupos. Y bueno, ya no sé si va a disfrutar tanto de los zombies o no, ya eso no lo sé. No, de entrada va a disfrutar con los zombies. De entrada porque se va a encontrar con un montón de zombies y ya luego pues el espectáculo musical que lo ponen estos, claro, tres monstruos, estas tres buenas bandas que seguro pues sí, te va a dejar ahí. Además quietito, es, que no te vas a mover, pero no te va a dar tiempo ni a mover. Una cosa sí que os digo, aunque no hiciéramos el festival de la manera que lo vamos a hacer con la parafernalia, simplemente con los tres grupos ya garantizamos un espectáculo total y absoluto. Tanto Predicador con la puesta en escena que tienen terrorífica, el poderío que tienen, ese heavy metal rotundo que tienen, Sweet Metal Band, que es un grupo que es la potencia personificada, con un frontman que os puedo garantizar que es difícil tenerle quieto en el escenario. Sí, sí, sí. O sea, son poderosos, ¿eh? Arrasan. Les entrevistamos y escuchamos, sí, sí, ese discazo. De dulces no tienen nada. Sí, la verdad. Y luego la gran suerte que hemos tenido de contar con uno de los no sé si decirlo así, pero probablemente sea uno de los grupos malditos de la escena de aquí, que es, siempre ha sido un grupo mítico, Sabatán, siempre ha sido un grupo que conocemos de muchísimos años y que nunca ha tenido la suerte y pensábamos que era un proyecto que se había acabado y por suerte ahora vuelven. Y tenéis la oportunidad de aquellos que no conozcáis al grupo, a Sabatán, de volver a conocerlos porque de verdad, os digo, no os van a dejar indiferentes. De hecho, vamos a escuchar algo de los chicos de Sabatán que tienen, pues, y la verdad que vamos a escuchar el Seven Fire, un gran tema de estos chicos y así recordar también que a la gente, lo que tú decías, el que no le conoce, que lo vaya que se lo vaya quedando, que vaya guardando ya ese nombre, que seguro vas a dar mucho que hablar. Y luego, pues mientras preparamos para hablar con Jaime García, vocalista de Predicador, que también nos ha dicho que estará atento y vamos a ver si hablamos un poquito con él también y luego pues con los valencianos, ¿no? De Swim Metal Band. Eso es. A ver si conectamos también hasta Valencia con los chicos. Les dejo aquí con Sabatán, con el Seven Fire y pues nada, chicos, a disfrutarlo. Zona del metal. La música dura. Zona del metal. Música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Iván, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Iván, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos ya enganchados un poquito para robarte un poquito de tu tiempo, para hablar un poquito de ese gran festival que se les viene ahora el martes y con la linda gente de Zombie War. Bueno, pues cuéntanos el cómo está preparada la banda, qué si se puede decir alguna sorpresa que se pueda venir, algún tema pues ya de su nueva composición que se vaya a tocar o nada. De lo nuevo no podemos tocar nada. La única sorpresa que voy a adelantar es que bueno, es sorpresa porque el batería, por ejemplo, Joan, al final no puede tocar con nosotros, pero hemos conseguido que venga a tocar Arnau de Noctem. El grupo Noctem pues es el que va a hacer el concierto de Madrid. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Se ha unido, nos ha costado mucho conseguir batería y al final pues él se atreve, ¿no? En exclusiva, no lo hemos anunciado aún, pero bueno. La sorpresa, ¿no?, que vamos a tener para Madrid, que va a tocar el concierto. Bueno, aparte de que yo creo que ya estaban ustedes colgando pues este año ya lo de la gira con el disco, Se viene a este festival con los chicos de Zombie, otra vez a Madrid, donde tienes gratos recuerdos, ¿no? con la banda cuando estuvieron por acá. Sí. Y otra vez, ¿qué se supone para ustedes, pues, la escena madrileña? Venir a tocar en la escena madrileña, ¿qué se les viene a ustedes? Pues nos encanta, porque en Valencia, por ejemplo, si haces un concierto, no puedes, no hay más zonas. O sea, uh-huh. Si tú haces un concierto en Valencia, hoy no puedes tocar de aquí 6 meses, porque tocas en Valencia y da igual que toques en a un pueblo alrededor. Tienes que esperar porque no puedes abusar, porque no hay más, no hay muchos sitios, está todo muy recogido para tocar. Si tocas en una sala, la otra está al lado, y si no, la otra está más al lado también. En cambio, en Madrid, pues es muy bueno, porque tocas en una zona y te va gente de una zona, te vas al centro, tienes gente del centro, y hay mucho apoyo allí por el tema del metal. A nosotros nos encanta tocar en Madrid. Bueno, pues después de Zombie, pues también tienen otras presentaciones también, ¿no? En el mes de noviembre. Sí, el 24 de noviembre estaremos de vuelta a Valencia, que ahí finalizaremos la gira en 16 toneladas. Y ahí pues intentaremos hacer el final de gira con una fiesta y demás, porque hace pues casi 2 años que no tocamos en Valencia. Genial. Oye, el disco, ¿qué tal sigue esa acogida del disco de... Pues el disco ha tenido una muy buena acogida. O sea, nos estamos sorprendidos, porque al final, gracias a Zombie War, ha llegado más lejos todavía. Ha llegado a México, ha llegado a Holanda, ha llegado a Reino Unido. O sea, ha llegado muy lejos. Estamos súper contentos por las críticas y la acogida del disco. O sea, estamos muy contentos. O sea, ha sido una grata sorpresa, la verdad. ¿Hay posibilidades de que voléis a uno de esos países? Hombre, si nos dan la oportunidad, nosotros lo estamos deseando. O sea, nosotros vamos con muchas ganas de irnos fuera a México o por la zona de Europa. O sea, nos da igual. O sea, nos iríamos encantados. ¿Qué país de estos de fuera de España les ha motivado mucho más que llegue su música? Pues me ha motivado un montón México, porque nos hicieron hasta una página de fans de México, sorprendentemente, y hemos tenido un montón de movimiento por allí. De hecho, de gente nos ha mandado mensajes de que íbamos a tocar allí, nos han pedido pares de CDs, hemos hecho llegar CDs, hemos hecho camisetas. O sea, que nos gustaría muchísimo ir a México, el primer país, por la acogida que ha tenido allí. Oye, qué bien. Oye, eso, no todas las bandas se puede decir que tiene un club de fans fuera de España, ¿no? No, o sea, fue sorpresa. O sea, nos pidió un permiso, le dijimos que sí, que podían hacer lo que quisieran, y la verdad es que súper contentos, porque la gente, pues, la página la visita, nos mandan mensajes. O sea, muy bien, la verdad es que muy contentos. Se nota la calidad que desprenden ustedes, pues, por cada poro de su piel, que la verdad que eso la gente lo siente, lo vive, y pues ahí está, lo que siembras cosechas. Sí, a ver si el próximo que estamos ahí cosechando, a ver si llega. Hombre, yo creo que como ya estamos la nueva banda que hay, pues ya estamos más unidos, por decirlo así, que antes pues hicimos el disco, nos juntamos y de nuevo juntamos y hicimos el disco, la nueva banda, pero aquí ya estamos formados, ya nos conocemos mejor y las ideas, pues la verdad es que están fluyendo muy bien. La verdad es que tengo ganas de grabar, de componerlo y grabarlo. Oye, qué bien. Bueno, aquí les tengo a José, les tengo a Carmen. ¿Qué les quieres decir a ellos? Pues gracias por la oportunidad de volver a Madrid y gracias por hacer que el disco llegue pues tan lejos, la verdad. No. Contar con nosotros. A vosotros, claro que sí, porque ya lo estaba comentando antes aquí a Patricio, que desde luego se trabaja muy bien con las bandas, y que en el festival pues todo son facilidades por vuestra parte de los grupos, y que bueno, que no sabemos muy bien cómo va a resultar esto, pero que ahí estamos dándolo todo y nada, y que es para disfrutarlo, que es lo principal. Bueno, pues Iván, ¿cómo tus compañeros, cómo están viviendo pues la banda ya estos días para esto de los zombies? ¿Se van a ustedes a presentar vestidos de zombies o no? ¿O no se atreven? Hombre, nosotros no vamos a dejar que nos hagan, más bien. Se van a dejar morder. Nosotros no vamos a dejar. Solo se van a dejar morder, ¿no? Ellos ya saben que es una banda del zombie. Y se han dejado morder desde un principio, entonces pues ya están mordidos. Qué bien. Bueno, pues pues nada, Iván, da recuerdos a tus colegas, a tus compañeros, sí, de la banda, y nos veremos por acá el día martes. Por acá, por el concierto, y sobre todo, pues nada, felicitarles por ese gran disco que tienen, y sobre todo pues porque la gente está pues reconociéndoles que tienen una buena música y un buen disco, y la verdad que eso es digno de agradecer también. Pues muchas gracias, Patricio. Gracias a ti por la labor que haces en la radio, tan grande de hacer la labor que haces. Yo quería añadir solamente, como si aquellos que nos estáis escuchando, que os aconsejo que os metáis en YouTube, si no queréis todavía comprarlo, y le deis una oportunidad a The Farm, que vais a flipar. Vais a flipar. O sea, además tiene mucha temática también de terror, ¿verdad, Iván? De terror, de macabro. De hecho, la carátula mismo ya da un yuyu. Da miedo. The Sweet Metal Band es un grupo que animo a que descubráis, porque desde luego, pase lo que pase, nos va a dejar indiferentes. Iván, recuérdanos, para la gente que esté escuchando, recuérdanos... ¿En qué plataforma se puede entrar a descargar o a comprar el disco? Pues pueden entrar en Spotify, pueden entrar en la web nuestra, por ejemplo, de Sumetalband.com, pueden entrar en nuestro Facebook, de Sumetalband. En fin, están todas las plataformas de descarga, la mayoría conocidas están. Genial, bueno... una última pregunta, no te quito más tiempo, Iván. ¿Qué se viene para la banda? ¿Qué novedades se le viene a la banda hasta el fin de año? Bueno, nosotros ahora, cuando acabemos de Valencia, pues vamos a encerrarnos un poquito más, aunque no descartamos seguir tocando, porque no queremos parar de tocar. Si nos sale algo, vamos a seguir tocando. Pero nos vamos a meter a concentrar ya, pues, a preparar temas para grabar. O sea, no tenemos fecha de grabación, pero sí que queremos meternos a acabar temas con el productor y darle caña, porque queremos, o sea, yo creo que va a tener más canciones en el próximo disco, y tenemos que, pues, hacerlo más fluido, y tenemos ganas de meternos en el local, concentrarnos y terminar las canciones que tenemos y seguir acabando canciones. Oye, déjanos ahí una primicia, a ver, de ese nuevo disco, a ver, ¿qué se puede hablar de ello? Déjanos ahí un abreboca. Bueno, pues que este va a ser, yo creo que va a ser la continuación de Far, pero va a estar mucho, mucho, mucho más elaborado que de Far incluso. Bueno, ahí nos quedamos con ello, entonces, vamos a esperar un poquito la continuación de Far. Y luego, pues, muchas cosas y muchas sorpresas más que seguro le plasmarán en ese nuevo trabajo ustedes, chicos, que son muy talentosos. Eso lo sabemos. Pues nada, Iván, pues dar recuerdos a la banda, un abrazo enorme y muchos éxitos. Y te esperamos por acá el día martes. Pues el martes nos vemos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo, Iván. Bueno, pues vamos a dejar aquí con un tema de los chicos, y así pues que la gente también pues se vaya un poquito metiendo en el cuerpo la tralla que meten los Swing Metal Band desde Valencia, ¿no? Bueno, pues ahí estaba la tralla que meten estos chicos. A ver, oye, ¿cómo habéis fichado con estos grandes músicos valencianos? Oye, en Valencia hay muy buenas bandas. La verdad que en todas las regiones de la península ibérica, pues hay muy buenas bandas. Te puedo decir, en el tema emergente, underground, en el que llevamos, hay muy buen talento aquí en España. La verdad que tú te pones a mirar, empiezas con una y terminas con infinidades de música, de bandas, y sobre todo muy buenas, que tienen muy buen... Sí, que es verdad. Sí, que es verdad. Sí, es lo que comentaba también otra vez con esto del festival. Pues bueno, ya llevaba tiempo el cartel cerrado y ya tenía claro pues las bandas que quería que tocasen. Entonces, pues bueno, pero sí que muchas bandas me han escrito, se han puesto en contacto y claro, lógicamente se han tenido que quedar fuera, no ha podido ser, pero la verdad es que es eso, que ves la gran cantidad de bandas que hay y la calidad que tienen, además, es que muy podría hacer un festival que durase un mes, si quisiera. Yo recuerdo que igual cuando hicimos unos benéficos, no sé si os acordáis, también sí. Nos apoyaron ustedes, estuvieron por ahí. Empecé hablando con una banda y venía y me daba corte decir que no. Claro. Y terminé metiendo, me acuerdo, el primer concierto que hicimos, terminé metiendo a 10 bandas. y me acuerdo que el indio me decía, pues tío, ¿dónde vas con 10 bandas? Tienes que empezar a las 2 de la tarde. Claro, es que es el problema, que tienes que desechar muchas bandas, porque es que, a ver, la sala, lo haces en una sala, el tiempo es el que tienes. Y eso que la sala EB, fíjate, nos han puesto todo tipo de facilidades, son gente que llevan la tira de años ahí haciendo conciertos, una sala mítica, pero están portando fenomenal, nos están dando todas las facilidades del mundo, pero claro, tienes un tiempo que es el que hay, y es que no puedes meter tropecientas bandas, porque es que, a ver, no. Yo las metería, por si por mí fuera, y ya ves tú, podríamos hacer ahí un macrofestival. Pero es inviable hacer una cosa así. Entonces, pues bueno, yo con los Swing Metal Band, pues ya había trabajado anteriormente con ellos. Y hablando con Iván y eso, pues vieron eso, comentando lo del festival y tal, y me dijeron que a ellos les gustaría participar. Además, ellos en Valencia, en la noche de Halloween, años atrás, con otra formación que tenían, al principio cantaba una chica también, en vez de Rafa, que está ahora al micro, pues la verdad es que siempre hacían un tipo show también de zombies, uh-huh. Salían con sangre, salían, y la verdad es que digo, ah, pues mira, pues sí, pues pueden encajar, pega por ahí, pega, pega fenomenal. Entonces, pues nada, como ya habíamos trabajado con ellos y eso ya eran medio zombies, digo, pues es que ya aparte el estilo musical, su música, su composición, sí, pues tiene ese ladito oscuro que si le pones a un zombie ahí cascándole a un humano pues su cerebro y pones un tema de los de Swing Metal Band, oye, pega, va, pega. Que vamos, va que ni pintado. Y ya te digo, y entonces pues con Predicador también, pues la verdad es que la puesta en escena que tienen, el show que llevan, porque ellos juegan mucho con la teatralidad, con, uh-huh. Bueno, quien lo haya visto lo sabe. Sí, sí. Bueno, yo aún no tengo el privilegio de verles en directo, pues, pero sí he visto algunos vídeos por ahí que, sí, sí, bueno, que los vídeos es la esencia de lo que es Predicador en directo. Se dejan sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Sí, no, sí, eso sí. Es verdad, porque, hombre, el músico también llora, tiene sentimientos, a veces que salen las cosas bien. Y ya te digo, ellos hacen mucho, juegan mucho con eso de, con el género del terror también, y entonces pues es que claro, para los festivales que van, eso van. De hecho, yo a Predicador le escuché en un tema que viene en el compilatorio de Iberia Metallica, fue que me escuché, y el primer momento que le escuché me ha molado ese estilo, sí, de música, sí. O sea, es un heavy potente, un heavy muy cañero. Uh-huh. Y que la verdad que con el espectáculo, el showman que meten ellos también ahí en el escenario, pues, o sea, los hace una banda pues muy diferente, la verdad, que son, pues, tienen un carácter envenenador, como digo, sí. Yo que siempre te contagian. Es un grupo, además, que el toque escénico que tienen es el típico que sacó King Diamond cuando, o Merciful Fate, o ahora Dem, que no solamente es el que es un poco el concepto del festival, no Ghost, solamente Ghost también sí, efectivamente estilo. es algo que es espectáculo. Y que el disco está muy bien, la música está muy bien, pero su esencia, su toque, donde de verdad vas a disfrutar de Predicador, es en el directo. Sí, sí. Es de esas bandas que tienes que ver en directo, porque es que todo te lo dicen ahí. Y luego pues ya pues con Sabatán también, pues es que es lo que decía antes José, que pensábamos pues eso, que era una banda que llevaba también parada tiempo, han vuelto con nueva formación y la verdad es que pues es una banda que merece mucho la pena y que siempre ha estado ahí un poco como en segundo plano. Y la verdad es que son muy buenos. Son muy de garaje, tienen un sonido muy crudo, sí, sí. Que están ahí con esas guitarras chillonas que, que la verdad que siempre al cuerpo, pues cuando escuchas un guitarreo de esta gente, pues el cuerpo se te desparrama. Sí, además a ellos también. Te subes arriba encima de la mesa a tocar la guitarra de aire y a dejarte las cervicales. Sí, la verdad que sí. Te espabila rápido. Wow. Así que nada, pues estarán ahí también presentando nueva formación. Y bueno, y también pues dándolo todo, porque también son bandas que, como decíamos antes, que hace ya añitos que nos conocemos y que aparte pues eso de ser buenos músicos todos, pues que son buenas personas, que es lo principal y que con ellos disfrutas, pues es eso. Aparte que son muy rodados, son unos músicos ya que tienen sus tablas. Tienen mucho bagaje ya. Y que eso también hay que a meritarlo, porque ellos eso es lo que el camino que han labrado y que siguen ahí. Sí, sí, siguen ahí a pesar de lo que cuesta, así que es verdad. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar un poquito con el vocalista de Predicador? Estupendo. A ver qué nos comenta y a ver si saca la Biblia y comienza a tirar las hojas por ahí. Aquí a predicar. A hacerla trozos. Hola. Hey, Jaime. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, buenas noches ya. Es que como estoy metido aquí en esta cueva, sí que me parece que entro con el día y salgo ya con la noche. Me parece que estoy aquí todavía con el día. Bueno, pues hermano, muchas gracias por atendernos aquí con Carmen y con José, que estamos aquí pasando un ratito ameno y la verdad que merecíamos hablar también un poquito contigo. Porque sois una de las bandas que van a participar en ese gran Zombie Warfest del día martes 31, día de los Halloween. Exactamente, la noche de difuntos. Noche de difuntos, sí, porque al siguiente día pues hay que ir a visitar a los difuntos también. Hoy, si no te han visitado ellos la noche anterior. Eso es. Eso es otra. Bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevas? ¿Y qué tal va ese compromiso? ¿Qué tal va esa preparación? Que no me salía la palabra, me he quedado en blanco. ¿Qué tal va esa preparación? Pues bien, muy bien, muy bien. Estamos preparando algo especial para hacer justo la noche de Halloween, para hacerlo allí, para también que tenga que ver con el Zombie Warfest. Un saludito a Carmen y a su chico, que por ahí nos tienes también. Muy buena, Jaime. Un saludo. Siento muchas también no haber podido estar al final ahí en directo, que nos hubiera gustado, pero bueno, al final las cosas pues a veces se tuercen un poco y no. Bueno, ya, no se ya, puede. Ya dará el predicador amor el martes. Sí. Oye, estoy dispuesto a dar sangre y amor a partes iguales. Total. Oye, aparte también hay que agradecer a estas tecnologías, así como te putean a veces también te sirven bastante en estas conexiones. Eso también es cierto. Porque aunque estés tú en otro planeta, igual te llamamos al móvil y nos atiendes. Exactamente, eso es lo bueno que tienen las cosas ahora, claro. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se está preparando ahí para esa fiesta? ¿Vas a subir? Bueno, ya tú de en tus conciertos ya subes con tu pintura y todo, pero esta vez va a haber algo más o... Sí, esta vez va a haber alguna sorpresita más. Sorpresita más, ya que el virus zombie se va a extender por la sala EVE en la noche del 31, pues puede que haya alguna sorpresita, alguna zombificación, puede que haya algo extra, algo extra, sí, algo va a haber. Pero claro, no voy a desvelarlo hasta que no lo vea la peña, lo tiene que ver allí el día 31. Si es que me va a dar hasta miedo de ir. Le estamos asustando a Patricio, él que siempre estaba muy dispuesto, Carmen, yo venir, voy, yo os apoyo, venir, al final no va a venir, pobrecito. Entre mordeduras y zombificación que dices, madre mía, esto va a estar brutal. Qué bien, oye. Sí, va a haber de todo, ahora ya sabes que si predicador está, habrá sangre, habrá zombies, además de que va a llevar el zombie war, en fin, va a ser una noche muy propia. La verdad es que lo he dicho otras veces, para predicadores especial también, porque celebrar justo la noche del 31 de octubre, la noche de Halloween, con el show que nosotros llevamos, con el rollo que nosotros llevamos, vamos, humilde también, tampoco llevamos, ya nos gustaría parecernos a los grandes, pero bueno, así es la vida, ¿no? Tampoco todos no vamos a ser iguales. Bueno. Pero vamos, para nosotros es especial porque eso, porque vamos a llevar el show justo la noche que parece que da pie a ello, ¿no? Que parece que da cancha para hacer ese tipo de cosas. Y aparte con lo que ustedes pues contagian también, con lo que tocan, su música y, sí. y el showman que meten ahí en el escenario. Sí. O sea que eso garantizado. Todo se compagina ahí. Sí. Oye, sí, por eso creo que va a ser una noche especial, creo que va a ser algo que va a molar. Además de ser también el primer festival zombie igual que van a hacer. O sea que para nosotros también es un orgullo y un placer estar a poder formar parte de ello. Oye, la verdad que sí, es su primero y esperemos de muchos que se vengan, porque va a ser un espectáculo formidable y sobre todo apoyar a esta linda gente que se lo merecen, porque son unos tíos que curran y que apoyan a la escena y que para que esto se haga más grande aún y sobre todo pues para estar más unidos que desunidos. Claro, y luego es que eso, las bandas necesitamos gente que nos eche una mano también, nosotros, o sea, necesitamos al público y a la gente que apoye el rollo, coño, si no, no salimos de aquí en la vida. Eso sí es verdad. Oye, cuéntanos un poquito del Gravity Metalium. Pues nada, pues lo grabamos el año pasado. Y nada, la verdad es que muy contentos con el resultado final y bueno, pues deseando moverlo también por todos los lados. Y bueno, pues en definitiva muy contentos con el resultado. Ya sabes, es todo grave metalum, significa metal pesado. Uh-huh. Que, como digo siempre, al final acabamos de lo que está lleno el disco, de metal pesado. Sí, oye. Y nada, pues deseando dar dosis de metal pesado a la gente. Sí, ¿y por qué ese título ahí un poquito de latín, algo así, ¿no? Sí, es latín porque, bueno, el rollo del predicador, ya sabes que va, pues está un poco sacado del más de los predicadores estos de la tele. Estos que son excesivos en todo, ¿qué tal? Pero también el rollo radicalmente, o sea, en vez de hablar de Dios, de tal, pues hablamos de otras cosas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el utilizar el latín es precisamente para utilizar el mismo lenguaje que puede utilizar también en la iglesia cristiana y tal, pero lo que pasa es que nosotros contamos otras historias y otros rollos que tienen que ver con otras movidas un pelín más oscuras. Oye, aparte decíamos hace un momento con Carmen... Es verdad que también rompes ahí un poco de la Biblia y todo eso, las hojas ahí, ¡pua, pua! No te entendí bien. Digo que sí es verdad que también rompes las hojas de emulando a romper hojas de la Biblia y todo eso. Sí, bueno, sí, al empezar el concierto empieza de una manera determinada, que ya lo veréis también cuando estéis allí. Y sí, llega cierto momento en el que pasamos de esos predicadores normales y lo que vamos a predicar es heavy metal. Entonces, para eso tenemos que empezar de cero y romper con ese momento. Y rompe el reverendo oscuro, el predicador malvado. efectivamente. Tú eres... Tienes que tomar posesión de la sala y posesión de todos los, de la gente que está... Por eso sí, digo... Pero la... uno por uno. Sí, bueno, las primeras filas. Lo llamamos una misa. Las primeras filas que vayan preparadas, sobre todo, porque. Vais a flipar. Menos mal que. La verdad es que al margen de todo eso es lo que decimos que hay muchas veces. Es divertido, joder. Nosotros siempre intentamos que la gente se involucre en los conciertos. ¿Sabes? O sea, los conciertos no nos limitamos solo a hacer heavy metal, ¿no? Además, también ofrecemos espectáculos y hacemos que la gente pues forme parte de alguna manera de ese espectáculo. Ya sabéis que los zombies están entre la gente, almas en pena, en fin, de todo, ¿sabes? habrá incluso en este concierto habrá incluso hasta hostias. De eso no nos cabe la menor duda. En el sentido literal de la palabra. En el sentido así literal. Que preparados, entonces, para tomar la comunión. Entonces yo me meteré muy al último. Pues no me voy a poder al principio. Porque... No te preocupes. Tenemos a alguien que se va a encargar de llegar hasta el último rincón. Vamos, que de ahí no se esconde. Por mucho que te escondas, te encuentran. O sea, es que no hay escapatoria. Es como las películas de terror, que es que al final hasta el último cae. Pues aquí igual, caen todos. Exacto. Puedes correr, hermano. Puedes correr, pero no podrás. No puedes ir. No. Tú sabes que cuando una juerga, o sea, cuando terminas en el hospital, es que la juerga ha sido buena. Muy buena, muy buena. Madre mía. Oye, ¿qué te iba a comentar? También está por ahí, la banda se va a, ¿va a haber algún reemplazo de algún artista, de un músico? ¿O va a estar ahí? Me refería a lo del batero, que el batero, pues tengo ahí un colega que por lo visto pues también está ahí. ¿Pero con nosotros dices? Sí, Juan Carlos. Juan Carlos es que ya no está en la banda. Ah, ya no está, mira. No está en la banda. Juan Carlos tenía otras... estuve enseñando con nosotros, la agradecemos súper mogollón. Un tío trabajador, un tío currante, un tío a tope. Lo que pasa es que, bueno, al final no tuvimos el entendimiento adecuado y aparte él también... tenía ganas de hacer otra cosa, es que ya el rollo otra historia. Entonces ahora mismo no contamos con Juan Carlos en la fila. Bueno, pues yo tenía entendido, pues ahí, pues, mira, a buena hora que nos aclaras eso, que está pues ya... Sí, ha sido algo de último momento, ¿sabes? Al final. Entonces, pues bueno, pues así ha sido. Pero vamos, tenemos un batería que va a hacer el bolo. Además, va a hacer el bolo el batería que tocaba conmigo en Dr. Jekyll, o sea, un viejo conocido de nosotros también. Coño, ha sido el batería también que dio a luz a los primeros temas de Predicador, a muchos de los que están incluidos en Grave Metalum, que aunque lo grabó Edu, el que inicialmente era este chaval, Carlos Sancho se llama. O sea, ya es un viejo conocido vuestro. Sí, es un viejo conocido además de muchos años, de muchos años. Qué bien. Pues mira, oye, ¿y qué tal la acogida del disco? Bueno, pues muy bien, o sea... Las copias se nos están acabando, estamos ya dándole los últimos coletazos a las que tenemos y la verdad es que estamos súper... La acogida de la gente ha sido buena, sabemos que la calidad del disco está bastante bien. O sea, a lo mejor no es la hostia en verso, pero vamos. Me consta que está de puta madre. Muchas gracias, creemos eso. Creemos nosotros también que el resultado ha sido bueno. Entonces, o sea, como carta de presentación para Predicador, creo que está de putísima madre. Sí. Y nada, muy buena acogida, la verdad, la gente le está gustando bastante. Sabes que hacemos un heavy metal clásico, tampoco estamos haciendo nada nuevo. Lo que pasa es que, bueno, las composiciones nuevas de Predicador, en concreto de este disco, son La Bestia en Mí y Lobo Cazar. Y ese es el rollo que lleva Predicador ahora mismo, eso es lo más moderno que tenemos. Estamos ya preparando además temas para grabar el siguiente EP. O sea que... La verdad que es que me consta a mí, te decía, porque... Yo he tenido la posibilidad, hablábamos un poquito con Carmen y con José, de que he escuchado un tema vuestro, un compilado que venía de Iberia Metallica. Y joder, me moló. Y cuando ya le pillé el disco al loco Richard en su coche, ya es que fue el desmadre total, tío. Sí, ¿qué quieres vi que te el diga? Vi el vídeo en Facebook. Un honor, joder. Es un disco que tú lo pones y no te puedes estar quieto. Aunque lleves el cinturón. Te tienes que mover, tío, porque la verdad que la adrenalina, pues, que contagian ustedes, que es muy que buena. ¿Sabes qué pasa? Que a nosotros los temas nos gustan directos, ¿sabes? O sea, a lo mejor tenemos algún tema un poquito más largo, un poquito más, un poquito quizá más enrevesado, pero nos gustan los temas directos, nos gustan los temas que en directo lleguen rápido a la gente, que la gente los oiga, les gusta, en fin, hacemos música para la gente, ¿sabes? O sea... música que nos gusta para la gente. Siempre cuando yo compongo, siempre pienso en cómo me gustaría a mí que fuese un tema. Ahí, ¿sabes? O sea, en vez de intentar pensar en voy a intentar hacer esto, voy a rizar el ritmo, no, ¿qué me gustaría a mí oír? Y eso es lo que compongo normalmente. Se nota el gusto musical que tienes. ¡Bandido! Sí, nosotros hemos mamado desde el tiempo. Lizzie Borden, Alice Cooper, el Heavy Español, King Diamond, ¿sabes? O sea que... Sobre todo eso en cuanto a... Porque la música tira más al film más clásico, más ochentero. Qué bien. Qué bien, Jaime. Bueno, pues sabemos que estás de paseo con la familia, pues sí, señor. Así que desearte que tengas un resto de fin de semana brutal y que, gracias, y, que el martes pues por ahí nos veremos. No, no, lo único que te digo es que no morderás duro. Sí, lo siento, sí, yo siempre mordo duro. Tenemos a Patricia asustado. Estoy acojonado, los tengo de corbata. Ah, bueno, no te preocupes, pero eso sí te va a salpicar la sangre. Así que ya lo sabes, eso va a ser indudable. Qué brutal va a estar eso, qué brutal suena esto. Bueno, pues Jaime, nada, hermano, un abrazo enorme y pues un placer, pues, que tenerte por aquí también por nuestro programa. Un placer para mí que hayamos estado, vamos, aunque sea por medio de teléfono, en tu programa. Y un placer también para el Zombie War, y que nada, que esperamos a todo el mundo el 31 en el EB de Vallecas. Eso sí, muy bien. Pues nada, un abrazo enorme, tío. Un abrazo, Jaime. Un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, lo dicho, vamos a dejar con este bonito tema, ¿no? Dejando al lobo cazar. Deja al lobo cazar, así se llama este tema de los chicos de Predicador. Ahí les dejo, disfrútenlo. La noche es la trampa. mírame entre sombras, mírame. El dolor, 666, carne muerta, beso mortal. Los gritos serán de terror. La noche es la trampa mortal. Ya no podrás escapar. El Ahí estábamos escuchando al gran predicador con ese gran tema, Deja al lobo cazar. Bueno, pues nada, ya vamos a ir cerrando esta tarde y noche que estábamos por aquí con la linda gente de Zombie War, pues que nos venían a contar y nos siguen contando lo de su fiesta que viene el día martes 31 en la sala Eleve. Estaré a partir de las 8, ¿no? Pues la apertura está puesta a las 8:30. Y comenzará pues sobre las 9 más o menos. Bueno, darte prisa, o sea, te tienes que dar prisa. A las 8 tienes que estar ahí en puerta porque será un espectáculo grande desde principio. O sea, que no te pierdas nada. Llévate el móvil bien cargadito de batería. Si no tienes batería externa, cómprate una porque la verdad va a ser una noche espeluznante con los zombies. 6 euros, 6 euracos. Y para escuchar a estas grandes bandas que hemos pinchado por aquí, que remataremos con un tema de Sabaton, que también son cojonudos. Hoy no ha podido atendernos por motivos de trabajo, pero que te vamos a dejar un tema de esos que te da escalofrío el cuerpo, porque son bárbaros los Sabaton. ¿Qué podemos hablar de Sabaton, chicos? Pues un poquito a colación de lo que habíamos hablado antes. Sabaton es un grupo muy peculiar de la escena, muy conocido por la escena de aquí de Madrid. De hecho, yo creo que considerarles un grupo icónico estaría muy englobado en lo que es el clásico, grupo. Un clásico, ¿no? Un clásico, ¿se puede sí, decir? Efectivamente. Un grupo con una aura quizás un poco maldita, porque siempre es ese grupo que tiene la calidad, que tiene la potencia, que tiene los integrantes, pero que la suerte no les ha terminado de acompañar del todo. Y que en el momento que se separaron, yo la verdad es que lo lamenté mucho. Y ahora que han vuelto, la verdad es que lo que hablábamos también un poquito antes, animo a la gente a que los descubran, porque de verdad tienen una calidad arrolladora, son buenísimos, nosotros los conocemos hace muchísimos años y merece la pena. Su heavy potente y ese feeling especial que tienen. Además, luego en el escenario está Dani, que también es el vocalista de Rancor. No sé si van a hacer algo especial o no, no lo sé, pero aunque no lo hicieran, simplemente con la potencia escénica de Dani y los temas, ya a buen seguro tienes un buen concierto. La verdad que sí. Bueno, pues la banda está formada por Edu Olmos a la batería, Ricardo Ruiz guitarras, Dani López, lo que tú hablabas, a la voz, Miguel Coello, otro gran... De agresiva, o sea, y que también está aquí en Sabaton, y Adán Ede, el bajo, nada, ¿qué puedes pedir más? Musicazos. Adam, que acaba de entrar, que también está en el grupo Morten Tirana, o sea, sí, son músicos con mucha trayectoria. Muchas tablas ya, o sea que son grupazos, la verdad es que es un lujo poder contar con estos tres grupos para esta primera edición, que eso, que lo están dando todo y la verdad es que son... Oye, se merecen. Antes de que se me olvide, ¿habrá alguien ahí pintando para el público que quiera o no? ¿O ya el público, si quiere ir, puede ir ya de su casa? Bueno, pues la verdad es que se va a hacer un sorteo, porque la noche, pues lo que decíamos, es propicia para ellos, es la noche de Halloween, entonces hay gente que le gusta disfrazarse. Y bueno, pues nosotros invitamos a que todo el que quiera ir disfrazado, bien ya sea de zombie, de lo que quiera, eso ya al gusto, pues cuando lleven su entrada anticipada, que hayan adquirido a través de Entradium, como tú decías bien antes, a 6 euros, o bien en taquilla a 8, pues con la entrada un zombie le va a entregar un numerito para que pueda entrar en el sorteo a todo el que vaya disfrazado. Se le va a entregar esa papeleta y luego al final pues hará un sorteo de un lote sorpresa que han preparado entre los tres grupos por cortesía de Sabatán, de Predicador y de Squid Metal Band. Y nosotros pues bueno, sorteamos a través de nuestro Facebook de la agencia, estamos sorteando también un par de entradas. Así que todavía tienes oportunidad, si nos estás escuchando o si escucharás más adelante nuestro podcast. ¿Hasta cuándo tienen posibilidad de entrar a ese sorteo? Para participar para las dos entradas tienen hasta el lunes a la hora bruja, a las 12 de la noche. 12 de la noche del y lunes. Y luego pues para el sorteo de los grupos, pues eso es el mismo día del festival, el que vaya disfrazado se le entrega un numerito y el que salga agraciado pues se llevará el lote sorpresa. Y sí, maquillajes vamos a tener, pues ya ves tú, mucho maquillaje, sangre de todo tipo. Y la verdad es que tenemos también la suerte de contar con los profesionales de Mary Makeup, que es una escuela de maquillaje que bueno, que la verdad es que estuve escribiendo a muchos sitios y tal para ver cómo podía hacer el tema este de los efectos especiales. ¿Mm? Pero mucha gente ni respondió. Es un festival, pues eso, que pues pequeño, que empieza, que no sé ni cómo va a acabar. Y la verdad es que la gente pues no se involucra. Y con Mary le escribí, le propuse lo que quería hacer. Y la verdad es que la chica ha dado todo facilidades. Y son unos grandes profesionales que bueno, podéis verlo en su página de Facebook y todo. Han trabajado con artistas que bueno, no son de nuestro rollo, pero han trabajado, por ejemplo, con Rafael, con Bisbal, haciendo los videoclips con Rafael Nadal. Entonces, pues la verdad es que han trabajado con muchísimas personalidades conocidas, tanto de música como de otros ámbitos, y son gente majísima, muy profesional, y bueno, y ahí estarán echando una mano a poner guapos a nuestros zombies, a ver si no las muerden mucho. Y seguro también saldrá por ahí a relucir algún vídeo de esos que se graben, ¿no? Por parte esa de, es la idea. Por parte de zombie también. Sí, ahí sí. Estaremos grabando... El antes, el durante y el después. Oye, ¿y presentador? Tenemos de presentador a David Trovador Urbano. Ah, David. Que lleva también muchos años en la escena, apoyando 21, también. 21 o 22 creo que cumplía. 20 algunos ya, yo creo, 22, sí. 22 creo que es de la... Sí, sí. Justo el sábado pasado cumplía 22 algunos, años. Algunos sí, celebraba también hace poquito su aniversario. Y pues nada, contamos con él para presentar el festival. Y la verdad es que pues eso, es un lujo, lo que te decía antes, contar con todos los medios, que sois muchos los que se están involucrando, los que han publicado el festival, los que lo están apoyando desde sus páginas, desde sus radios, desde su web. La verdad es que solo tengo, pues eso, hasta ahora palabras de agradecimiento, porque es un festival, pues eso, que se hace con mucho cariño, con poquitos medios, pero que gracias a la gente, pues ahí va saliendo. Pero lo hacen con mucho corazón. Eso sí que es verdad. Y eso es lo que a la final que conlleva, porque también agradecido con todos nosotros, los medios que nos han parado, como yo digo, zona, nos han parado bola. Este año ha sido más porque hemos salido por ahí, los compañeros de otros programas nos han prestado también un poquito de su tiempo también, Y eso también a uno le sigue dando ese ánimo para seguir adelante. Y muy agradecido, la verdad, que con ustedes, como siempre, que siempre están ahí al pie del cañón. Hay veces que se me pasan las, por cosas se pasan de avisar, pero vosotros siempre estáis ahí apoyándonos. Así que desde aquí yo también quiero agradecerles mucho a ustedes ese apoyo y sobre todo pues gracias a ti. Que a todas estas bandas pues que nos unamos para que esto siga para adelante. Pues sí. Pues nada, antes de marcharnos, porque José va a continuar trabajando como los buenos. Carmen ya se pega un poquito de receso por hoy, porque se tiene que estar preparando para el martes, así que José todavía sigue su labor. La verdad es que nos queda bastante, no paramos, ¿no? Sí, sí. Nada, no se nos queda por ahí. Yo creo que nada más, eso, simplemente volver a dar las gracias pues a todas las bandas que participan, a todos los medios, a toda la gente que de una forma u otra estáis participando en el festival. De verdad que es un lujo y os lo agradezco en el alma. O sea, no encuentro las palabras para agradecerlo, porque dices gracias, pero es una palabra, no sé, a veces que parece que se queda un poco corta para lo que realmente sientes y quieres expresar. Entonces pues solo tengo palabras de agradecimiento y eso, y que espero que todo el que vaya pues que lo disfrute y que lo pase bien, que pase un poquito de miedo, aunque sea un poquito, pero no mucho. O bastante. Seguro. Pero sobre todo, pues eso, que el que vaya lo pase bien, que los músicos que van a tocar, que toquen a gusto y que lo disfruten. Y ese es el objetivo principal. Y bueno, que procuraremos, pues eso, que si, no sé, es una primera edición, que si hay algo que no guste, pues que vengan muchas más. Pero bueno, que es eso, que se hace con todo el cariño y con toda la buena fe para que todo el mundo pues lo pase bien. Puedo disfrutar. Pues nada, yo de mi parte muy agradecido, José, Carmen, por su tiempo. Y, muchas gracias. Y nada, vamos a despedir con Sabaton. Con ese gran tema, pues, Fire Angel, un gran tema. Un temazo. Temazo. Un mazo brutal. Y pues nada, hasta la próxima, chicos. Y que vaya todo bien. El martes nos vemos y te mordemos un poquito. otra más que me va a morder. Gracias. Ahí les dejo con Sabaton.

Sí, señor, ahí estaba Doria desde Barcelona con un gran tema que nos dejan por acá. A un recuerdo. Temazo de los barceloneses, Doria. Bueno, pues nosotros seguimos por acá con más Zona del Metal. Después de una gran entrevista que tuvimos con los chicos de Zombie War, estamos por acá ya retornando. Vamos a seguir otra de las bandas que se presentan junto a los estadounidenses Riot, son Elvered. Gran tema que les voy a dejar acá. Eriot Saren Begirada. Así que ahí les dejo. Metal contundente vasco en euskera. We'll be right back. zona del metal. Muchas gracias. We'll be right back. Del metal. Bueno, pues estábamos escuchando a Metralla, Sotanas de Satanás, un gran disco y también un gran tema, un discazo de estos chicos argentinos. Ahí está, Sotanas de Satanás, un tremendo disco de estos gauchos grandes. Bueno, pues también estábamos escuchando a la gente de Danger Free Animals, también un gran tema que nos dejaban por acá, Economic Beer, pues de ese discazo de Transgress Ordie. Gracias a agradecerle al gran trovador urbano por ponernos este gran disco en manos. Unos grandes chicos. Los chicos de Danger Free Animals. Bueno, pues también estamos ahí escuchando a los Elberet, Eriot Saren Begirada. Temazo de los vascos. Que por cierto también vienen o estarán tocando con Asnágora, Elberet, igual con los chicos de Riot, también ahí en Irún. Esto es el País Vasco, que estarán pues dando tralla estas grandes bandas. Decíamos que nos presentaba por acá los chicos de Elberet. Contraband también está el 3 de diciembre. Esto será el 3 de diciembre en la sala Tunk en Irún. Anticipadas 20 euros, en taquilla 25. No te lo puedes perder. El gran sexto Goboniak, Inhil, Riot. Los norteamericanos Riot junto a Alberet, Snagora y Contraband. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con la linda gente de Dantalian, una gran banda de black metal pagano, que a ver qué nos cuenta, y de paso pues escuchar también esos mortíferos temas que tienen estos chicos desde el país de Colombia, los paisas. Vamos a adentrarnos un poquito para escuchar a estos Dantalian. Así que lo dicho, disfrutarlo. ¡Epa, Cristian! ¿Qué tal, Cristian? ¡Hey! ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi parce, mi gran parce, allá en la tierra? Bien, bien, hermano, por acá. En la tierra cafetera. Perfecto, hermano, ¿no? Por acá saliendo de grabar, que estamos dedicados ya a la producción del nuevo álbum, entonces andamos como en eso. Oye, ¿y será más crudo que el que estamos oyendo de fondo? Pues mira, el que tuvimos ahora, o sea, actualmente estamos grabando el otro, va como en la misma tónica, pero con una variación en la temática un poco más respecto al ocultismo y la magia propia de nuestra región, que viene a ser Colombia, uh-huh. Magia de la Amazonía y cosas como similares, pero vamos, o sea, en el mismo feeling, con ese explotar musical contundente, con baterías extremas, guitarras a composiciones de ese nivel y demás. Y con un mensaje bien claro, ¿no? Sí, claro, directo. Nosotros siempre como la filosofía de la banda como tal es ese espíritu anticristiano, esa bandera anticristiana es, o sea, es directo. Las letras, como te das cuenta, la música siempre eso va sin estar tapando nada, sino con todo, como un tren cuando te arrolla de frente. Directo a la yugular, macho. Es que sí, la verdad que hay muy buenas bandas por Sudamérica. y de black metal, metal extremo total, total. Muy crudas, muy contundentes en todo, en su composición musical, tanto como sus músicos también ahí dándolo todo en un escenario. Y se nota ese amor propio a esta música. Sí, correcto. Nosotros, mira que para pues final de año, más o menos, principios del otro, tenemos pensado sacar el nuevo álbum que se va a llamar justamente así, Colombian Black Metal Attack, un ataque de black metal colombiano. Hacemos un tributo, un tema tributo a una banda que es la primera pues que inició eso básicamente aquí en Colombia, que es Maleficarum. Nosotros también pasamos pues por otras bandas, también fuimos músicos de en Neviros, no sé si conozcas, una banda que es muy conocida ya a nivel suramericano y por fuera. Entonces, mundial. Más o menos, o sea, vamos a sacar, tenemos pensado sacar ese nuevo álbum con esa temática. También sacaremos dos splits, un split con una banda de black metal checo que se llama Bloody Liar y con otra banda de acá que se llama Cabra Negra. No sé, que también yo creo que también de pronto pues, o sea, lo hayas escuchado, es una banda que suena mucho a nivel ya de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y demás. Entonces estamos como en ese proyecto, porque hay muchas cositas como por sacar aún todavía. Bueno, esto lo que tienen preparado para el futuro, pero vámonos a entrar un poquito hacia atrás, vámonos a conocer esos inicios de Dantalian o Dantalian, no sé cómo se pronuncia mejor o cómo se lo pronuncia. Dantalian. Sí, correcto. Entonces, mira, nace por allá por el 99, ¿no? 2000. Nosotros iniciamos básicamente en el año 2000. Uh-huh. O sea, nosotros estábamos todavía siendo pues jóvenes. Estábamos casi apenas terminábamos el colegio. Y entonces nosotros aquí decidimos hacer una banda de black metal. En el colegio pues se hacían, pues, nosotros tenemos 14, 15 años. El baterista con el que fundamos Dantalian y el guitarrista, ellos tocaban metal desde, ponele, 94, 95. Haciendo unos niños, muy buenos músicos, extremos. Ese baterista del álbum que estás escuchando es muy bueno y el guitarrista también. Bueno, entonces empezamos a hacer un proyecto así. Y llegó aquí un guitarrista de otra ciudad. Nosotros somos de Pasto, del sur de Colombia. Llegó Mantus. Mantus era mayor que nosotros. Frontera con Ecuador, ¿no? Sí, claro. Nosotros estuvimos hace poco allá en... Él viene de Pereira, mejor dicho. ¿Y qué te digo? Y bueno, y él pues ya había tocado en muchas otras bandas, en Maleficarum, había tocado en ¿qué te digo? En Jezabel, Melech, que son otras bandas de una región del país que tiene una tradición de black metal mucho más antigua que la nuestra acá. Y empezamos, decidimos grabar un demo rehearsal, sencillo. Y con ese nos dimos como a conocer en ese tiempo a nivel de Colombia. Tanto fue que ese demo, ahorita en 15 días, salen otras 50 copias de ese demo para venderlos porque la gente le gustó mucho. Un remasterizado prácticamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso ya lo mandamos a estudio y quedó súper bien. Y empezamos ahora en 15 días a sacarlo nuevamente. Entonces, de ahí empezamos. Luego de eso migramos a otra ciudad. Nos fuimos a vivir a Medellín. En Medellín empezamos ya a hacer toques nacionales. En las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, en Pasto, demás. Y en Medellín entramos a un estudio muy bueno que se llama Área 51. Uh-huh. Allá fue donde decidimos grabar el álbum. El álbum lo iniciamos a grabar en el 2007. Salió en el 2012 apenas porque nos quedamos sin recursos. Ese estudio fue muy... O sea, el estudio era costosito, era costoso, de alto valor. Pero como te das cuenta, en el producto final se nota la diferencia en la producción. Es muy buena producción. Uh-huh. Pero ya en ese tiempo empezamos a salir. Nosotros llevamos, como te digo, desde el 2000 ya... dándonos vueltas por todo este país, por todo Colombia, bajamos hasta Ecuador en varias ocasiones y seguimos así, manteniéndonos y grabando y sacando nuevos álbumes. Oye, ¿qué tal ese apoyo ahí a la escena extrema en Colombia? No, Colombia es muy bueno. Ve, es tan particular porque yo tengo muchos amigos organizadores de eventos a nivel nacional. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros ahora en diciembre tocaremos con Entronet de Bélgica aquí en la ciudad de Pasto. Es particular ver, o sea, como banda única, solo Dantalian y Entrone, no más. Uh-huh. Es particular ver aquí que en los conciertos, sobre todo en black metal, que pues es en lo que yo te puedo dar como más información, siempre llenan. O sea, hay un concierto de black metal y siempre los black metal están ahí, pagan su boleta como es, llegan, siempre los conciertos aquí son muy buenos. Genial. Y hay una tendencia nueva que se está moviendo mucho, que es comprar CDs. O sea, aquí vos sacas, usas las redes sociales, publicas un CD, listo, que es de tu banda, y la gente lo compra inmediatamente. Yeah. Y eso se agota rápido. Es bueno, muy chévere. O sea, hay un espíritu muy, muy de consumo de black metal. Verdadero, nacional, un consumo bueno. Verdadero, prácticamente. Sí. Eso es muy bueno. Antes no se miraba eso. Principios, por ejemplo, finales del 90, bueno, hasta ponele unos desde el 2005 para acá, con la explosión del internet, eso se paró mucho. Ya no, y la gente solo era MP3, YouTube MP3 y así. Pero ahora, en estos últimos años, yo le pongo unos 2-3 años para acá, la gente volvió a retomar eso. En Colombia se está moviendo mucho eso. Y es muy, muy bueno porque publicas un CD y te empiezan a escribir, hey, ¿me puedes vender ese CD? Yo te pago el correo, si puedes me lo mandas autografiado y demás. Eso es muy bacano, es muy chévere. Genial, ¿eh? Esa música de colección, pues que siempre tiene que estar ahí. Cuando una banda, pues siempre se deja, pues se puede decir, todo sangre y sudor en la composición de esos temas. Y que cuando el público responde, pues estos chicos más se les sube la adrenalina para seguir creando. Oye, esto de... este disco, el que estamos escuchando, el Dark Empress, ¿qué ha significado para ustedes con este antes de que salga el próximo? Bueno, este álbum nosotros lo produjimos pues con nuestro propio dinero. Nosotros mismos hicimos eso. No teníamos ni idea cómo era hacer una distribución de un álbum. Entonces al principio empezamos a mover y la gente respondió inmediatamente, pero empezamos a vender rápido y lo acabamos aquí en Colombia y una en Ecuador, en Brasil, y bueno, y paramos ahí un momento. Nosotros nunca nos dimos cuenta de que el álbum iba a gustar tanto, que, o sea, aquí en Colombia gustó muchísimo, pero en el exterior no sabíamos cómo era. Hace unos 3-4 años yo dejé guardados unos CDs, unos pocos CDs, y los empecé a mover en trade a Alemania, República Checa, a Suecia y demás, y la gente le gustó muchísimo eso, tanto que ahora estamos también en proyecto de sacar otro lote de otros 500 CDs para poder responderle al público que busque ese CD, ya no está. Entonces vos miras en publicaciones, cualquier distribuidor o algo pone un CD de Dantalian a la venta y eso en cuestión de 15 minutos ya se vendió. Porque ya no hay más. Entonces, eso me gustó mucho. La gente se identifica mucho con la música, con las letras que nosotros hacemos, con nuestra posición anticristiana, que siempre será así. Y sobre todo, perdona que te corte, y sobre todo, pues todo esto en español, ¿no? En español, correcto. Eso tiene una historia muy particular. Uh-huh. Yo soy el que escribo las letras, pues, en Dantalian. En el 2004 yo entré a cantar en Medellín a una banda que se llamaba Nébidos. Esa banda gustaba mucho porque las letras son muy buenas. Una banda del 1990, muy antigua. Nosotros componíamos al principio en el demo que sacamos en inglés todo. Uh-huh. Y después dije, no, a ver, espérate, aquí podemos hacer un cambio. Cambié esas letras unas y las hice en español para ver qué resultaba. No, y eso fue lo mejor que se pudo haber hecho. Fíjate, a la gente le gustó muchísimo las letras. Fíjate, hay bandas que optan por lo otro, por la otra viceversa, y dicen, mira, que tiene buena acogida. Pero es curioso porque el black metal, pues, su propia, desde su gesta, sabes que los noruegos, pues, estos siempre están ahí al pie del cañón. Siempre está todo en inglés. Las bandas se lo dejan, parece que la métrica en sus composiciones pues acopla bien, pero ya es difícil acoplar en castellano también, en español sobre todo. Es muy difícil acoplar, eso es lo particular. Y sobre todo con esas voces guturales que van acompañados, o sea que son no sé, muy técnico todo, ¿no? Es verdad, es mucho más fácil uno escribir una canción en inglés y tal vez, o sea, se busca como que no sé, se pueda mover en otros continentes y demás, pero las canciones en español, a pesar de que son más complicadas, porque si dices menos cosas con más palabras, puedes darle un color diferente a la composición. Entonces, ya, cuando yo ya hicimos, o sea, esas tres canciones que hicimos de ese álbum en español, casualmente son las que más gustan. Yo no pensé que eso iba a ser así. O sea, yo decía, no, las canciones en inglés, pues afuera, también amigos de sellos y demás en el extranjero. Yo dije, no, eso es lo que más les va a gustar a ellos, es las canciones en inglés. Y no, casualmente son las canciones que nosotros hacemos en español. Tal vez sea porque es una lengua más, pues es lengua materna nuestra. Podemos se puede expresar como más la potencia o lo que intentas comunicar en tu propio idioma, y eso se siente independiente del idioma que sea, y se lo puede aceptar y adoptarlo de una buena manera. Entonces resultó muy bien eso. Nosotros el nuevo álbum también estamos haciendo, son 7 temas que van a salir, igual que este. No nos gusta hacer álbums de 11, 12 temas, porque uh-huh, eso es muy cansón. Eso es muy aburrido. Eso ya es como una concepción más ochentera, pues, de 7, 8 temitas y listo. Sí, pero y lo sí vamos a hacer así, 4 en español y 3 en inglés. Oye, para todo el público. Mira, que para que el arraigado a su idioma, pues, tenga a escoger prácticamente. Español y en inglés. Oye, eso te iba a comentar. Que en inglés. Cuando salen fuera, bueno, han tenido la posibilidad de tocar en países sudamericanos, ¿han tenido la posibilidad de salir al norte? No, o sea, hubo una posibilidad hace como 2 o 3 años. Lo que pasa es que nos informaron muy sobre el tiempo y no alcanzamos a sacar los documentos. Íbamos a hacer una gira en México con Tornespawn. O sea, justamente un actor de Tornespawn nos invitó para salir a hacer unas fechas a México, pero no alcanzamos a hacer los documentos, entonces pues eso quedó aplazado. Pero eso estamos pensando el otro año, salir a hacer unas giras por México y unas pocas fechas en Estados Unidos. Lo que tenemos pensado, o sea, bueno, este álbum, el nuevo, va a salir producido pues bajo una especie de 3 sellos, nos hicimos un sello entre un amigo holandés, un checo y yo. Entre los 3 vamos a hacer la producción del nuevo álbum. Eso se va más que toda distribución europea. Yo hago distribución suramericana. Con ese nuevo álbum es posible de que nosotros ya estemos gestionando unas fechas para hacer en Europa. Eso sí, eso va muy, muy en esa parte. Muy bien, encaminado. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué es lo que pues, o sea, de gente que nos escribe les gusta mucho la banda como tal? Las letras, y fuera de que el sonido, bueno, es rápido. Las letras que escribimos siempre se hablan de cosas son más verdaderas, son sentidas. Por ejemplo, o sea, vos no puedes hablar en un tema de una canción si no conoces realmente o no has vivido lo que estás escribiendo. Si no lo sientes, lo que va a decir. Sí, claro. Eso cuando pasa eso, lo único que obtendrás son discos sin alma. Álbum nuevo, que habla mucho sobre la magia y el ocultismo de la selva del Amazonas, de nuestra región, del volcán donde nosotros vivimos, pues en una ciudad donde existe un volcán que está enfrente a nosotros. Entonces, sobre ese misticismo, todo ese tipo de cosas. Tanto que nos fuimos a internar a la selva del Amazonas a tomar yagé, ayahuasca. Joder, para macho. Poder, para poder justamente, o sea, de lo que estamos sentir, para poder vivirlo. Que sea real. Entonces ya llevamos como unos, ¿qué? Ha sido los últimos 4 meses me le he pasado en esas. Entonces, haciendo las letras del nuevo álbum bajo ese estado alterado de conciencia que te da el ayahuasca. Joder. Entonces, con eso estoy haciendo las letras. Pero esas son las letras en español, que justamente tienen, o sea, eso sí debe estar en ese idioma, porque el poder de las palabras ahí es muy diferente. Entonces, mira que, digamos, cada álbum que se va haciendo tiene una temática y se la va haciendo en la realidad, como es. O sea, esas letras, si lo que te dicen ahí es que es así. O sea, eso se lo sintió, se lo vivió, partes de esas y demás. Joder, macho, la verdad que es muy bueno, o sea, saber no solo que se escuche el disco, que se oiga o que se lo compre ya una vez terminado, pero otra cosa es también saber estos pequeños detalles de cómo se componen esas letras, sobre todo con unas palabras, unas muy severas con relación pues a lo que estás contando, o sea, muy crudas, muy directas, para que no se te quede pues nada ahí flotando por preguntar, sino que van directamente al grano. Enhorabuena, chicos, por semejante creación, porque la verdad que he estado escuchando unos vídeos ahí en su canal. Y la verdad que Sí, claro. Aparte con subtítulos, para que, aunque cantan en español, pero también viene subtitulado, porque esas voces de ultratumba que sale, pues siempre te dejan ahí un poco flotando en el aire tu mente, imaginándote todo lo que estás conversando y lo que estás cantando. La verdad que... Correcto. Copias de ese álbum creo que todavía hay en España. En España nosotros logramos llevar unas copias del álbum Darren Press a una tienda que se llamaba La Metralleta. No sé si es en Madrid, Barcelona, no recuerdo bien. Pero allá creo que aún se puede conseguir copias de ese álbum. En Sudamérica está totalmente agotado. Bueno, trataré. Sí. Oye, ya que tengo tu contacto, pues mírame bien ahí la dirección, a ver cómo puedo o a dónde puedo dirigirme para ver si consigo pues este gran trabajo de ustedes, chicos, los Vantalian. Que la verdad que merecen seguir escuchado por acá, por Europa también, y que su música pues pase barreras, pase fronteras, porque de eso es lo que se trata, de que esa alma, ese sentimiento pues no tenga ninguna pared ahí para que se quede guardado en un solo sitio, sino que se distribuya por todo el mundo. Oye, muchas gracias, Patricio, sí. Oye, danos la composición de la banda, porque hay veces que está compuesta... Dime. Nosotros, veas, nosotros somos cinco integrantes de la banda. Listo, actualmente estoy yo en las voces, Namtaru como vocalista, Mantus, guitarrista, la segunda guitarra, ellos dos se turnan, el otro guitarrista es Daimonos. El baterista es Avernal Moon, que él es baterista también en Cabra Negra, otra banda, y el bajista es Taurus. Taurus también es miembro de otras bandas pues de black metal acá. Nosotros estamos conformados así de dos guitarras, un bajo, batería y voz. Genial. Oye, esa es nuestra lana actual. Antes, los quienes grabaron el álbum, el que tienes allá, Darren Press, pues de ahí solo quedamos dos miembros, mejor dicho, el baterista, y ya cambió en esa lineup con el nuevo baterista que tenemos ahora. Ah, genial, mira. Oye, dales un fuerte abrazo de mi parte a estos chicos, que la verdad que también pues se lo merecen, aunque no estén ahora con nosotros en directo, pero también hacerles llegar un fuerte abrazo y mis felicitaciones también por semejante trabajo ahí que habéis creado. Oye, muchas gracias, Patricio, ¿no? Y a ti por el apoyo, por este espacio en estos medios de difusión, que siempre es muy, muy importante, créeme, eso le llega a mucha gente, y la gente también busca con esto los álbums, se empieza a mover el sonido se empieza a expandir a través de estos medios, y eso es muy importante, y muchas gracias por esa oportunidad con Zona de Metal, me parece mucho, muy chévere, y excelente programa, y gracias por esto. Oye, no hay de qué. Oye, ¿qué te iba a comentar más? ¿Se tienen previsto pues algún rato pues alguna gira o mini gira por acá por Europa? Sí, yo justamente muy pronto. Eso es lo que tenemos pensado, cuadrar a ver si para el otro año podemos lograr unas fechas. Obviamente las giras de bandas de aquí siempre inician en España, y de España pues cogemos hacia el otro lado, hacia el oriente de Europa. Entonces, justamente, como el otro álbum, pues, que lo vamos a sacar, sale con mucho apoyo de amigos, pues, y gente del medio de República Checa y Holanda. Entonces, justamente, estamos en eso, en sacar la promoción del nuevo, grabar el nuevo álbum, prensarlo y empezar la promoción de la gira con el nuevo álbum. Hoy, por allá en la parte en Europa, que eso sería muy genial, tocar Europa sería genial, definitivamente. Aparte pues que si vienes a España pues ya tocan, cantas en español, y si vas pues a Noruega, Suecia, pues por ahí, Checoslovaquia, también pues, se canta en español, le metes también el inglés, porque ustedes no le hacen fiero a nada, ¿no? Eso también se canta en lo que están las letras, como sea, así están hechas las letras. Así le das. Es muy particular de países extranjeros muy lejanos les gusten más los temas en español, que yo creo que tal bien o los tradujeron, o no sé si los entiendan, pero les gustaron mucho más que los que hicimos en inglés. Bueno, entonces eso es muy particular. Sí, por ejemplo, hay bandas de black metal actual con esta tendencia de local black metal, donde hacen cosas en sánscrito y cosas que realmente uno no entiende como tal, pero el sonido y demás sí te llega al alma. Eso es muy particular, es un fenómeno muy extraño. Brutal, tío, brutal. Oye, ¿qué te iba a decir? Dandalian, ¿por qué ese nombre? Bueno, nosotros siempre también le llevamos mucho en la parte del ocultismo. Dandalian es el duque del infierno, que lo puedes encontrar en el Goethe, en libros de que es de magia goética, que es básicamente magia oculta, magia, pues ocultismo medieval. Del ocultismo. Como tal. Sí, correcto. Entonces, si te das cuenta, el tema de Dandalian, las letras, cómo van, analizas muy bien las letras, es una charla con la misma entidad, con el duque del infierno que es Dandalian, es como una charla personal con él. Ese, o sea, por eso es casualmente que el tema que más gusta de ese álbum es el tema que le da el nombre a la banda. De ahí fue de donde sacamos pues el nombre de Dandalian. Además, pues que también hacemos esas tipo de prácticas porque, como te digo, tiene que ser, o sea, de lo que se habla tiene que tener espíritu, que ser, no funcionaría. Tiene que ser sentido, que sí. Sí, correcto. Pues muy bien, oye, próximos conciertos que se vengan de la banda. Bueno, ahorita en diciembre tenemos el o sea, para cerrar este año, porque como estamos este año le hemos dedicado mucho a la grabación del nuevo álbum, tenemos el 8 de diciembre en la gira suramericana de Entrone, vamos a tocar en la ciudad de Pasto, o sea, únicamente como concierto exclusivo Dandalian y Entrone, no más. O sea, eso es en forma como más radical, y la gente ha tenido una acogida muy buena con eso. Ya se están haciendo tours desde Ecuador para venir al concierto aquí de Dandalian Entrone y de otras ciudades grandes también de Colombia, pues donde no van a tocar, pero también prefieren venir a hacer A ver, se nos ha ido por ahí la señal. Vamos a ver si la retomamos. Sí, a ver, ¿Aló? Se nos ha cortado. Sí, no, se cayó la llamada, no sé, no tengo idea. Bueno, entonces, como te digo, nosotros terminamos ese concierto, para cerrar este año, el 8 de diciembre, y ya empezaremos a armar las fechas para el lanzamiento del nuevo álbum para el otro año. Que el otro año, pues, tenemos pensado también salir a hacer unas 4 fechas a México. Entonces, eso más o menos sería por ahí mitad de año. Y empezar a ver pues cómo empezamos a trabajar en la promoción para sacar las giras en Europa. Genial, sería brutal verles por acá también de visita por España, y ya saben que acá tienen su casa, Zona del Metal, cuando deseen pues, o estén por acá también, pues nosotros encantadísimos de tenerles en nuestros estudios, chicos. Ah, muchas gracias, Patricio, excelente, muchas gracias por el apoyo. Oye, también agradecerle mucho a Karina, que sin sí, ella, claro. Pues, sin ella tampoco es posible todo esto. Un abrazo enorme, es Karina, verdad. Karina Okendo, una venezolana que está siempre muy ahí guerrera. También guerreando pues de un lado a otro, y mira, ahora está pues guerreando junto a las bandas colombianas, y eso se agradece porque así nos muestra un poquito más ese metal sudamericano que está muy muy escondido, porque la verdad es que hay muy buenas bandas, buen talento por ahí escondido que toca toca pedir ayuda por ahí a la gente para que nos dé un poquito más de información de estas grandes bandas. Ah, claro, no, sí, obviamente. Karina ahora está ubicada en Ecuador y con ella seguimos en el contacto. Nos ha ayudado mucho a promocionarnos por fuera y demás. Entonces ella, el trabajo que hace ella con bandas colombianas, ella está trabajando con Reptile, con Cabra Negra, con Dantalian, Dark Mantra. Son bandas que nosotros ya, o sea, todos somos como amigos, hermandad y demás, y son bandas de un muy gran nivel. Entonces, sí, eso sí es verdad. Se le agradece mucho a Karina por toda esa gestión y el apoyo que nos está haciendo. Es muy particular porque ella es venezolana, pero claro, mueve el metal colombiano de una muy buena manera. Es una venezolana radicada en Ecuador y mueve metal colombiano. ¡Ja! Nada, nada se ha dicho, nada es ahí ella, ese movimiento, pues mandarle un fuerte abrazo de nuestra parte también a esa guerrera. Y la verdad que con Reptile también tendremos el día 11 de noviembre, estaremos con ellos también por acá, hablando un poquito de su música, de su banda. Pues, excelente, eso sí te recomiendo, una muy buena banda. Nosotros con ellos casualmente estamos compartiendo el mismo estudio de grabación porque ellos también están grabando el nuevo álbum y pues nos sabemos encontrar como por allá también. Bueno, pues mira, si les ves, dales un fuerte abrazo y le dices que el 11 sí es la verdadera, porque qué casualidad que con las dos bandas que hablábamos con Karina se iban a caer ambas bandas en el mismo día, me cachis en la mar, porque la otra vez con Reptil teníamos unas fechas antes y no recuerdo qué fue lo que me pasó y se tuvo que suspender y quedó para el 11. Y hoy era otra vez contigo, con tanta lian que iba a ser lo mismo, pues digo, no puede ser esa casualidad y a la final hemos tratado de solucionar y aquí estamos, guerreando nosotros también. Alice. Bueno, pues nada, Cristian, ¿alguna cosilla más que nos quieras decir antes de ir terminando ya? No, conozcan parte de nuestro arte. Estoy más que seguro que el black metal que nosotros hacemos les llega a ustedes al mismo corazón. O sea, hablamos de la misma mierda que ustedes y nosotros sentimos en este mundo implacable realmente. Entonces, uh-huh, pueden buscar temas por lo pronto en YouTube, uh-huh, temas de Dantalian, ustedes solo ponen Dantalian y ahí salen temas, están montados con letras para que puedan entender mucho mejor eso, mientras sacamos una edición y mandamos para Europa también nuevos CDs. Genial. Muchas gracias por el espacio y como siempre, en la lucha anticristiana para liberar un poco la mente de tanta falsedad y tanta mentira. Bueno, pues ahí está, lo dicho. Cristian, un abrazo enorme, tío. Y oye, antes de nada, ¿cómo te cuidas esa voz tú? Porque no tiene nada que ver lo de ahora con lo que estamos oyendo de fondo. No, pues yo creo que eso se cuida a punta de whisky, brandy y cigarrillo. Ahí, tío, mucho aguardientico, ¿no? Claro. Qué bueno. Eso es como el mejor tónico para la voz. Ahí está, un aclara todo. Pues nada, lo dicho, pues muchísimas gracias. Oye, ¿cómo les pueden buscar la gente que quiera con compartir bueno, con ustedes? Bueno, contactos, pueden escribirnos a las páginas que están en Facebook o pueden hacer comentarios en el canal en YouTube, que es, está como Master Dantalian, igual en las redes sociales también, y nosotros por ahí con seguridad que siempre respondemos, no nos gusta dejar mensajes así, no, nada. Desde la persona más sencilla que le gusta nuestra música, nosotros hacemos esos contactos, le respondemos hasta organizadores y demás. Y doy fe. Lo pueden encontrar en Facebook como Master Dantalian y en YouTube también. Y doy fe de ello, porque a mí me han contestado en el momento. Así que un abrazo enorme, Cristian. Listo, muchas gracias, Patricio, y muchas gracias por el espacio y el apoyo a la banda. Y estamos ahí en contacto. Un abrazo. Listo, estamos en contacto. Chao, chao. Lo mismo, cuídate, muchas gracias. Chao. Bueno, yo para cerrar con broche de oro, pues esta charla que hemos tenido con Cristian Jiménez, a la voz de Dantalian, les voy a dejar con ese tema emblemático de la banda, con el mismo nombre de la banda, Dantalian, pues disfrútenlo, del black metal colombiano. Yeah.

notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.revistalamarra.com. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, pues seguimos acá ya para despedirnos. Vamos a dejar un temazo de los guayaquileños, de los guayacos, Toxic Soul, una gran banda desde Guayaquil, Ecuador, Brutalidad Policial. Y nosotros con este tema nos despedimos hasta el próximo sábado 11 de noviembre, que regresaremos por acá. La semana que viene no haremos por motivos personales, pero el 11 nos tienes aquí clavadito, las 17:30. No te olvides, la semana que viene tendremos invitados de lujo. Como ya es habitual por acá, por nuestro programa, estarán la linda gente viniendo, los Soundgate estarán por acá visitándonos a las 19:30 y a las 18 estaremos en vía fono con la banda colombiana Reptil. Desde Colombia, Reptil, estaremos hablando con ellos también. ¡Grandes! Bueno, un abrazo enorme, maníacos, sé felices, pasarlos de puta madre este finde y les espero el sábado 11, no te olvides. El martes nos vemos en la fiesta de Zombie War, no te olvides, en la sala EV, 20:30, la cita. ¡Nos vemos allá! ¡Chao, chao! Oh, zona del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.